¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hola, Nico. Hola. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué pasó? ¿Por qué cerraste los ojos? ¿Qué pasó ahí? Nico, les quiero contar. ¿Qué? Nico acaba de tener un momento de introspección. Sí. Saludaste y cerraste los ojos como si estuvieras meditando. ¿Qué fue eso? No, es que me quedé pensando, hola, Moni, ¿cómo vas? Bien, Nico, súper. Viernes, por fin. ¿Qué semana tan larga? Yo creo que estamos como muy ansiosos de que llegue ya la semana larga. La Semana Santa. Yo le digo larga. Ah, tú le dices la semana larga. Porque no creo que sea tan santa. Bueno, no, yo sí creo. ¿Sí? Bueno. Depende, oiga, es que María Juliana me preguntaba que me había quedado yo en un momento de introspección. Sí, casi no digo esa palabra, por cierto. Es que imagínense que ahorita bajé al primer piso del edificio de RCN Radio. Sí. Y entonces ahí me encontré con Susy San Juan, con Benji, bueno, con varios de los amigos que tenemos acá. Y había un perro negro. ¡Uy! Ahí afuera. ¿Solo? Pues, es decir, no parecía perdido el perro. Parece perdido. ¿Está todavía abajo? No. Pero, no se van a bajar. Que pero ¿por qué nos? Exacto, pero ¿cómo se te ocurre ese trompo en la uña? Porque tú me dijiste, tuviste un momento de introspección. No, pero me estoy muy angustiada ya. Sí. Entonces, no te imaginabas que te ibas a ir con eso. Entonces, yo bajé y entonces me encontré. Y entonces era tratar de atajar el perro para que no se fuera. Un perro negro. Bonito, ahí lo subí en mi cuenta de Twitter por si alguna cosa. Ay, ¿no es de verdad? No. Sí, es de verdad. Y el perro, pues parece como desorientado. Ay, no. No tiene collar, entonces no podemos saber. ¿Habían tenido desde la calle? Pues mira que está flaco, pero me parece que está castrado y tiene su pelo, está bonito. Pues yo le puse pecoso al perro mientras estuve ahí abajo. Pero, pues... parece que no, o sea, no tiene un dueño por ahí cercano. El perro mira hacia el horizonte, mira hacia la Caracas, mira hacia la 13, mira hacia la 37. O sea, se nota perdido. Sí. Pero Nico, montate una historia. Tienes como 50.500 antes de eso. No, en Twitter. En Twitter. Y entonces nos quedamos ahí con Susy San Juan mirando a ver cómo hacíamos para atajar al perro para... pues para ver si aparece su dueño, porque no sabemos. Creemos que debe llevar perdido un par de días porque está flaco. Ay, lo amo. Entonces de pronto ha comido mal. No, Nico, pero te voy a decir algo, no podías hacer esto. Pero tú, ¿a ti te parece que esa carita? ¿A ustedes les parece que es un perro, digamos, callejero? No. A mí no me parece. Ya, te acabo de retuitear. Yo lo voy a montar en Instagram ya también y retuiteando. Eso, pues sí, porque sí, aquí estábamos, por eso me demoré un poquito en subir, porque andábamos mirando a ver qué hacíamos con el perro. Pues, es decir, la idea es que si alguien... ¿Comprémosle una bolsita de comida o qué? Por esto, pero es que mira que Susy le iba a dar como un pan o algo de comer y no aceptó. Tomó agua, eso sí, porque se veía muy sediento y muy cansado. Ay, gordito, no. Entonces es probable ya me quiero bajar. Que el peregrinaje del perro haya sido muy extenso durante estos días. Claro, puede estar muy lejos de casa. Exacto, y se ve muy azarado, o sea, como que asustado. Como que no sabe el tipo dónde está. Muy berraco uno no poder hablar, ¿sí o no? Ah, es que es muy tenso. Pues yo por ahí conversé con él, pero no me dio muchas pistas. Pues, ay, no, Nico, qué angustia. Sí, qué mover, me dijo, pues yo dejé empeñado el collar en un billar. me fui de la casa, me fui a jugar billar y... ¿Qué pasa? No tenía quedé debiendo no unas plata. Polas. Exacto, quedé debiendo un par de chicos de billar, entonces dejé el collar empeñado. No me acuerdo dónde es el billar. Ay, no. No tengo memoria. Una noche loca. Ay, no. Entonces, bueno, pues el pobre perro está por ahí dando vueltas. Ay, ojalá sea un oyente de Los Originales, por favor. O que alguien sí sabe que se le perdió un perro... Negro. Una manchita como con... Es como con... color piel. Pechera, como con una pechera blanca. Sí. Bueno, vamos a poner la foto en nuestro Twitter. Sí, a ver si aparece o es el perro que nos está timando y resulta que es callejero, pero es de gran pedigrí. Pero que el tipo le gusta la calle. Hay gente que le gusta la calle. Ah, no, hay perritos que están parchados en la calle, ya. Pues si hay seres humanos que les gusta, ¿cómo serán a los perros? Sí, pues bueno. Ah, les va el tema del día, perdónenme, que es que nos quedamos con los perros. Pero mire que tiene que ver. No. Sí. ¿Conociste un motel que te haya descrestado? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, pronto hablaremos entonces de moteles. Pero vamos con música, mientras el perro pecoso está abajo mirando lontananza, mirando el atardecer, pensando otra noche más fuera de casa. No, Nicolás, pero no me hagas esto. Por eso, para que la gente se conmueva y venga y mire a ver de quién es el perro, hombre. Esto es un grupo que se llama Maroon 5. No es de mis preferidos, pero hace parte de la lista de los originales. Lojos. Makes Me Wonder. La FM en Bogotá, 94.9. El tapabocas es lo de hoy, pero un descuido puede ser complicado. ¿Cómo va Tiger Woods, señora? Ya mismo vamos a revisar cómo está Augusta. Le digo que iba hoy... ¿Como un cuero? Bien, no, iba muy bien. Iba entre el top 10. Le recuerdo que sin pierda no corre Egan. Atenti que iba en el top 10, al menos yo vi en la mañana, iba top 10. Qué delicia de plan. Bueno, Nico, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? Juli, ¿qué más, Jaime? ¿Todo bien? ¿Cómo sigiste el dolor de cabeza? Bien, ¿tú sabes que las tusas a uno le hacen esa cosa? No, pero ¿cuál tusa? ¿De qué hablas? Las de mazorca, esas para la sustancia, la sopa. ¿Les gusta la mazorca dulce? Pero ver, con mantequilla. A mí sí, con mantequillita. Más que dulce, no. Me gusta la mazorca, la del Parque Nacional. Esa mazorca me gusta. Que se atora uno de lo fea. Deliciosa, esa sí me gusta mucho. Mucha mantequilla. Nico, ¿se va el fin de semana o no? No, me quedo por acá. Tengo que descansar, estoy cansado. Semana Santa, increíble que todos vamos a trabajar. Increíble. Yo esperaba permisos, pero no fueron. Estoy feliz. Porque la gente inteligente no pide permisos en Semana Santa. Son ahorros. Obvio. Son ahorros. ¿Sabes cuánto le doy? Nosotros estamos ahorrando. Son ahorros. ¿Cuánto le doy a Nico? Él sabe. Hey. El día que me lo pida lloraré en silencio, pero lo tengo que aceptar. Porque además lo tiene recargado. Ahora no se vaya por aquí al parque cafetero, ¿no? Por eso le digo, uno tiene ahorros, entonces uno sabe cómo gastar. Usted tiene 5 días conmigo. Exactamente. Pero le clavo el sábado. Es que me gusta. Ah, perfecto. No tengo ningún problema. No tengo problema. Yo soy malo. Me los puede dar en plata si quiere. Pero aquí no, yo le doy en efectivo. Bueno, tema del día hoy. Oiga, este es el tema del día. Espera que se me voló el papel. ¿Conociste un motel que te haya descrestado? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? A mí, la peor historia y el peor momento de toda mi vida. Ajá. Babilonia Hotel. ¿En dónde? 180 ¿En la séptima, con ¿Ah, séptima. ¿Sí? ¿Bogotá? Claro. Salía con una vedette. Sí. La situación no era buena para nosotros. Y nos dio por cambiar ambiente. Cuando usted cambia ambiente de su casa a un motel, usted está frito. Está usted peligrando tiene que comenzar todo. A decir, ¿yo qué estoy haciendo? No es lo mismo en su hogar. Claro, rico. Nada, pista de baile, todo camuflado, nadie sabía, vidrios oscuros, media de whisky, todo. Y lo de rigor, hermanito. Claro. Se cayó, se hizo caer, se golpeó la frente. No. Y terminamos en el hotel, en el hospital. Simón Bolívar. No, Reina Sofía. Ah. Más cerquita el Simón Bolívar. No, no. 153 con séptima. No lo conocía, tal vez. Bueno, falta de calle. No sé si había. Nunca. Nunca tuvo nada. Ah. Pero la conmoción y la vaina y la pista y los ungüentos. Hey. Lloré desconsolado. Se acabó. Y el final del camino. Se acabó. El motel se acabó. El motel estupendo, Hotel Babilonia Suite Presidencial. Y se acabó. ¿Sabía? El hotel no está. ¿Sí? Se acabó. Yo la otra vez pasé por la séptima con. Ibas para allá y no lo encontraste. Sí, iba para allá y nadie me pitó. Entonces me llamó la atención. Se me ocurre que una nueva pareja, su novio era el dueño del Rocamar. Ah, no me diga, un clásico. Un clásico. Vi que lo pintaron, porque antes era verde con crema. ¿Es el Rocamar, otro hotel en Bogotá? 170 con séptima. Era verde con crema, ahora es negro con rojo. Uy, pero horribles colores. No, nunca lindos. Fui por respeto a mi propio honor. Nunca fue. No, pero si es que pertenecía al pasado de la chica. Claro. ¿Cómo va uno a rendirle honores a un ex? Pero es un detalle buen bonito. Método, ¿sabe? ¿Sabe que yo hubiera hecho todo lo contrario? ¿Hubiera sido? Es que sí. Como usted uno desde como, la barrera... Como de quién te burlaste, Barney. Uno desde la barrera habla estupideces. Pero hubiera sido hermoso. ¿Y con él? Precioso. No, no, no. No, pero uno va allá y está listo. Nunca más. Otra historia divina, hombre. A ver. En mis ausencias lejanas. Sí. Reunión de clientes en Medellín. Ok. En Río Negro hay un hotelazo. ¿Cuál? No sé cómo se llama, pero una suite. Pero es un hotel. Pero el nombre hotel. Ah, hotel. Nunca salimos, siempre llegaba la comida y las 2 días. Nunca bajé a Medellín. Como debe ser, perfecto. ¡Ídolo! Buenísimo. Usted baja y queda frito, hermano. Ah, no me diga. Muy conocida la población en ese momento. Y con compinche, y bajaba y decía, mira, aquí está tal y tal y tal, claro, no bajen. Claro, o sea, tenían un campanero bajen, ahí. Bájenos a Medellín, pero es que toca bien camuflado. Sí. Entonces, ¿qué terminamos en un sitio de frijoles a media hora? Bueno. Sí. ¿Dónde no sé qué? Como yendo para el aeropuerto. Frijoles, pero ¿cómo hacen yendo para Medellín? Sí, por eso, pero o sea... Es un sitio de frijoles famosísimo. Pues sí, es que hay uno que es en el camino de Río Negro a Medellín. El más famoso. Aeropuerto, hay hotel. Hotel 5 estrellas. En ese momento podía ser una, pero era 5 de las visiones. Sí, exacto. Raicilla, ¿no? Llevadas de México, ¿no? Cazuelitas creo que no hay arriba. Ah, bueno. Ahora sí, hay uno arriba, pero no se llama cazuelita, se llama otra vaina. Es famoso y que todos los famosos van y pintan la pared. No, ese se llama Ajiacos y Mondongos y queda en Medellín, arriba del Parque El Poblado. ¿Así se llama el motel? No, el lugar que está diciendo. Ah, estás muy confundida. Pensé que el motel se llama Ajiacos y Mondongos. En esa calle donde Pablo Escobar tiraba cuerpos de Río Negro a Medellín, hay a los 20 minutos un sitio de comida típica. Hay muchos. Hay uno que llamaba. Era famoso. Tres típicos: Sancho Paisa, Doña Rosa. Doña Rosa. Donde Rosa. Ah. Doña Rosa. Y Doña Rosa nos recibe. Donde Rosa, creo que es Donde Rosa. Ella, pero Doña su imagen Rosa. Siempre estaba ahí en el horizonte. No, es que había, había mucha popularidad en esa época, Orlando. Y Orlando participaba, tú eso se perdió. ¿Ah, sí? Uy, hermanito, ese era el centinela. ¿Ah, sí? ¿El hombre se quedaba ahí cantando o qué? Un día se descuidó, ¿no? Tocando el violín. No. Un día se descuidó, fue al baño. Pero pues es que tenía que hacer sus cosas. En mi casa vivían 5 patrullas de la policía, por eso digo todo. ¿Cómo así? Ese man, ese día, ya vea. No, pero ¿y qué? Pero si tenía ganas de ir al baño, ¿cómo puede? No puede ir cuando hay una misión, tiene que andar con un vaso. Pero usted le dio una botella, algo para poder. Él tiene que resolver. No, su única misión era pendiente del teléfono. Ayúdele a sortear también. Pato. Y Jaime Herrera, que es una belleza, el que bota el puesto, no hizo nada. No, ese. Pero es que estamos hablando de historia. Patria. Patria. Patria, pero divina. Y Orlando. Sí. Él sabe que me metió en un problema grande, bro. Pero ahí estamos. Pero alcanzó a ir al baño Orlando al menos. Digo, no, saquemos pues de lo malo algo bueno. Pero imagínese Orlando en ese baño. Con esas fragancias. No sé qué fragancias tenía. No sé qué pasó. Esas son mis historias en moteles. Pero es que el de Río Negro no era un motel. Hotel. Era un hotel. Era hotel. El Hotel Río. ¿Cómo se llamaba? El que queda ahí al lado del aeropuerto. Al lado, pero fino. Al lado del aeropuerto. Sí, ya sé. Elegante. Movich. Ese es el Movich, No, no se llamaba Movich. Bueno, en ese momento no se llamaba Movich, pero hoy es el Movich. Bueno, pero hoy es el Movich. No, pero es que todo lo que tenga que ver con Eframovich es que eso era tenebroso. El Hotel Lindaraja. ¿Qué Lindaraja? Lindaraja lo que tiene usted. ¿O era otra? Las Lomas. Las Lomas. Es que no tengo la. ¿Y qué Lomas, no? Es que nunca salí. No, pero ¿y entonces? Y un día unos frijoles. Pues sí, soy de allá. No, no, no, no, no, no, también aquí conoce los de acá. Con antifaces, bellísimo. ¿Así? Antifaces. Y no le cuento quién era mi cuate ahí, ¿no? Sí. Y teníamos una cita de trabajo. Nunca fuimos. Bueno, eso es una historia de. Grandes historias. Yo es que soy antiguo, delicado. Ahora, sí. Si yo les puedo decir a ustedes que he ido a 2 moteles en mi vida. Es mucho, pues. No, mucho. Eso y el condón para mí es pecado. Sí, o sea, usted no... No, yo prefiero no hacer nada. ¿De verdad? Y soy increíble sólido. Increíble que solo tengas dos hijos. Es que yo soy infértil. Si me estoy dando cuenta. Hay que tener ciertas educaciones, pero no te las puedo explicar. No. Hay que tener educaciones sexuales importantes, pero hay que tener la cultura y el espíritu y la respiración. Claro. Es que lo más importante en el sexo, sí, el ímpetu, no es respirar. El que respira rápido, le da vaso. No, sí. Cae rápido. Le da vaso. El que respira con timing. Hermanito, lo tienen que sacar con agua hirviendo. Me da pena. Ok. Mira, ya estoy viejo. No. Pero no me las voy a jactar de que soy el mejor. Pero no soy el peor. ¿Ok? Ok. Pues, y los datos lo demuestran. Parezco un general de la República Dominicana, el general Trujillo. Que hay una serie que hicimos que viene pronto, que se llama El Grito de las Mariposas. Debe ser bueno. Que es la primera historia de violencia intrafamiliar. Oh. Son la esposa y las hijas, y se llama El Grito de las Mariposas porque Trujillo fue un patán. Rafael Leónidas Trujillo. Pero es una obra maestra. Hicimos esta vaina aquí y nos sentimos orgullosos. Ya nada la van a ver. Oiga, bueno, chévere. Se llama El Grito. Vista Productions. El Grito de las Mariposas. El Grito de las Mariposas. Okay. Tiene buen nombre. Uh-huh. Y vino, es las chicas de él. Pero era un No, era un salvaje. Trujillo era un bárbaro. Un bárbaro. Un dictador horrible. Sí. Bueno, pero ¿por qué me quieren sacar tanta información? No, nadie te ha sacado información. Tú solito has soltado. Hotel. Sin espicharle botones. No, yo fui a uno en Cali que se llama Geisha. Yo también fui a ese. Sí, claro. Era más buenísimo porque hay una parte que no tiene techo. Porque uno cree que va a aparecer Jackie Chan en cualquier momento. No, no, porque yo tenía un novio que era caleño. Entonces, pues me llevó allá. Y es a las afueras de Cali. Se llama Geisha, tenía jacuzzi, un poco lobo, pero estaba bien. Bueno, tranquilo. Tenía sauna y tenía un lugar que era destechado, porque obviamente en Cali, pues qué calor. Hace calor. Y ese lugar, les digo, de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Pero cuando uno entra es muy raro, en serio, porque uno cree que va a salir como chano, uno ninja. O sea, la arquitectura es muy chévere. Lo que pasa es que cuando usted decide motel para salvar una relación, su relación está frita. Sí, se fue al corner. Casa con comedor, sala, cocina, estar. Cuarto y cama. Vamos a un motel para cambiar el mood. El ambiente. Lo habitual, lo sí, la rutina, la rutina. La rutina, usted está frito, hermano. María Juliana, necesitamos tu motel. Bueno, me acuerdo de uno bien particular en Medellín, no recuerdo el nombre, pero estaba conectado, o sea, era el motel, y había en alguna parte del motel un... Háganse cuenta, un puente como cuando uno se sube a los aviones. ¿Por qué te tocas con un pasadizo? Con un pasadizo. Sí. Y conectaba con una discoteca, pero una discoteca grandísima, de la que también había entrada normal por fuera, pero el plus de la discoteca es que tenía el pasadizo al motel. ¿Sí? Sí. Entonces había una puerta especial solo para la gente que estaba en la discoteca. ¿Y fuiste consumida de amor? Única pregunta. Sí, claro. Perfecto. Tranquilo. Nico, no. Es pero no está la discoteca. Es un tema espectacular. Sí. Y ahorita voy con Internacional, que es más interesante. Ah, con Internacional. Nico, su motel de historia. Bueno. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el qué? Mire, ¿conociste un motel que te haya descrestado? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Babilonia, pero la paciente se pegó en la cabeza a propósito para no entregarse. Sí. Uy, no, muy polémico. Es que ya cuando usted vaya está mal. ¿Usted sabe que Cali tiene una gran cultura de moteles? Sí. Puesto. Sí, no sabía. Hay dos que son... Su experiencia. Por eso hay... No lo que le cuentan, su experiencia. No. Hay un dos. Un amigo de un amigo me contó. No. Hay dos que son... Hay dos que son muy buenos. Uno que se llama Condoricosas. ¿Qué? No, pero ese nombre, ¿serio? Yo necesito ir. Condoricosas. Así sea solo. Horrible. Es que yo fui solo. A mirar, a inspeccionar. Se llama Condoricosas. ¿Y cuál es el plus del motel? Me veo ridículo, ¿qué? Cuando uno entra, eso fue como por donde... Es que como donde las ubicara en Cali. Muy, bueno. Y el lugar tiene con la letra de Condorito, digamos, con la con las fuentes de Condorito, dice Condoricos. O sea, se le bajó uno todo. ¿Cómo? Entra uno en absoluto furor. No. Y en la portada, digo, en la fachada, perdón, del motel, está Yayita, está Condorito, está Don Chuma, está Fonola. Toma. Todos ellos pegados ahí, pero vestidos como Sado. ¿Huevo Duro? No, lo voy a buscar ya. Huevo Duro está, es apenas para el motel. Bueno, pero avance, porque ese es su historia, está hasta ahora en el parqueadero. ¿Por qué no entra al cuarto? Bueno, no. Y hay otro motel. ¿Por qué tan largo? Porque usted me está preguntando. Los cuartos son acondicionados con... Por ejemplo, usted va a ir al cuarto Pelotillegüe. No. El pueblo más lindo de la historia. Y entonces está por ahí con esta, así todos. Hay otro motel que se llama Venus. Pero usted estuvo en ese. Sí, claro. Y su cuerpo logró, como usted dice, fumigar. Fueron 2 minutos de placer muy intenso. Y ya listo. Fumicín. Y mirar a ver si hay sopa de pasta y comer algo y ya. Siempre hay sopa de pasta en los moteles, siempre. Uy, yo sí, en cambio, nunca he comido en un motel, me da un poco de... Bueno, la carta de los moteles. ¿Su historia? ¿Qué más quiere? No lo voy a contar. Cervecita y liquidito. Ah, hay uno que se llama Venus. ¿Y estuvo? No, pero pasé al frente. Mire, el otro... Pero tiene una Venus de Milo altísima. Tú la ves desde varios sectores de Cali. El otro gran tema de los moteles increíbles... que se llaman hoteles todos, pero es increíble y es una cultura mucho más avanzada que nosotros y con vista al mar, ¿no? Miami. Ah, ok. Entonces llega un carro, llega a un sitio con una recepción muy discreta. Presenta, parquean el carro, pero es que ahí tiene su escalera privada y entra, no hay servicio de nada. Lo único que hay es un minibar que tiene agua. Y el resto es tu cuerpo y tu esperanza. Y hay unos que abren y el mar y la brisa marina contra el mar. ¡Oh! Vale 100 dólares valía. Hoy en día no sé, debe costar 700. 100. Y usted no tiene nada más que hacer. Y fuera de eso, con aire acondicionado. No, todo. Ahorita me hace acordar de una historia. No, tengo unas historias, pero es... Esto no es la más son imbécil. Moteles. No, pero moteles. Va a Las Vegas, en la mitad de Las Vegas, en el strip de Las Vegas, y encuentra eso, que pone su carrito y se monta en el... Nadie le pregunta nada. Al final pasa la tarjeta. Ah, no, es que antes era papel carbón. Claro, el voucher. Papel carbón. No, hoy en día es una cosa inteligente. Sí. Yo no soy fuerte de moteles, pero los hoteles de Estados Unidos, de esos de carrito parqueado, ay, hermanito. Usted me hizo acordar de una, ¿puedo contarla? Pero es que el programa de hoy es para enriquecer la cultura sexual de nuestros oyentes. Teníamos un viaje a Barranquilla. ¿Quiénes? Antonio Casale y yo. Íbamos a cubrir... ¿Aceptaron la historia íntima? Atenti a esto. Y amigos... Antonio Casale y yo tenemos un viaje a Barranquilla por la Selección Colombia. Y entonces, aquí, cuando estaban organizando el viaje, dijeron, no, ¿por qué no buscan ustedes el hotel? Y entonces Casale me dijo, ¿por qué no busca usted el hotel? Entonces yo le dije a mi ex esposa, ¿me ayudas a reservar? ¿Por qué no buscas tú el hotel? En un hotel, no sé qué, ta, ta, ta. Y yo listo de una. Bueno, nos fuimos en el viaje, llegamos a Barranquilla, tal, cogimos el taxi... Al hotel que te había mandado. Y mi ex esposa me dijo, mira, ya te hice la reserva de hotel, ta, ta, ta. Uh-huh. Listo. Llegamos y era una casa y toda rara. Y entonces cuando entramos, dijimos, ¿y esta vaina qué es? Se veía rara. Largo. Y había como una masajista. Vestida de médica. Masajista que se respete. Hace parte de un motel. Vestida de médica y mirándonos con gran lascivia. Y yo decía, pero... ¿Y mi ex esposa dónde carajo fue que me reservó el hotel? Entonces dijimos, bueno, vamos a seguir. Pero rápido, y empezamos a mirar. Y no he entrado al hotel. Todo era motel. Entonces con casa le cogimos nuestras maleticas y nos fuimos a buscar hotel, que ya no había hotel. Estaba pensando tu exesposa, por Dios. No sé por qué. Ella vio algo, dijo, este hotel de pronto les puede servir. Bueno, un motel. Ojo, cuando vas en Tailandia, es muy popular el masaje tailandés. Ah, bueno, pero claro, es un lugar especializado en eso. No, señora, es un sitio con habitaciones y que te van a hacer un masaje. Eso termina delicadísimo. Hey. Y barato. Orlando, yo no he estado. Tu historia. A ver. Orlando Rivera, ahora resulta que no conoce un motel, el hombre de la calle. Ya no, estoy preparada para el monólogo. Cortico y no como el de Nico, que no sale con nada. No, lo mío fue que me descrestó en su momento porque gané por punta y punta. ¿Cómo? Empezamos pésimo. Empezamos. No. O sea, esos triunfadores son terribles. De extremo a extremo gané. Porque es que la historia comienza con que una amiga me dijo en su momento, oiga, me regalaron esto. Soy amiga del administrador y me regalaron esto, un pase de cortesía. Y pues hay que aprovechar esa vaina. Vamos. Claro, vamos. Vamos. Lo que nada nos cuesta, qué rico. Así lo disfruta uno más. Entonces, no explique tanto. Vamos, y no, resulta déjelo, que a la llegada. Detalle. Y no, resulta que, no, mamá, además de que íbamos al gratín. Claro. Cuando nos dicen, señor, bienvenido. Y con mucho gusto, si desea, aquí está la coco ruleta. Y usted puede. La coco ruleta. Déjenlo acabar el cuento. Me entraban los nervios, que estaba vaina coco ruleta. Entonces, claro. Entonces depende de lo usted gira. Es una ruleta. Y depende, algo que puede llevar, algo que puede ganar acá. Le dice la cocorruleta esa, ¡pum! Y me gano un pase de esos también. Entonces me di cuenta, uy, mi amiga no me lo regalaron, es carreta. Ya vino y giró, estaba ahí y se la ganó también. Ya había pasado por la cocorruleta, claro. Me parece. ¿Y qué hicieron? ¿Dos noches entonces, encerrados? Ya, o sea, gastamos el bono. No, ella cogió ese pase y lo gastó otra vez. Se gastó el bono, pero se recuperó y después vuelve y juega. Pero en otra ocasión, eso fue muy chistoso, gané de extremo a extremo. Cuando llego, me acuerdo que yo estaba muy, muy, muy pelado, yo estaba muy peladito. 80 y era años. la primera vez, yo quedé asombrado, yo no sabía que, ¿cómo así? ¿Jacuzzi acá? Claro. Yo no sabía que en esos sitios había un jacuzzi. Vea, ahí descubrí el jacuzzi. Vea. Un hotel, vea. Bien peladito. Y eso tenía espejos donde se veía pues hasta... No, espejos, por eso le digo... Hasta las espirillas. Todos esos espejos, miércoles. Fue mucha fantasía. No, no se haga llevar por este salvaje. Bueno, ese es el tema del día para los oyentes. Vamos a comenzar con Maroon 5, Makes Me Wonder. Esta Semana Santa, tú solo preocúpate de divertirte. Disfruta de tu viaje y deja tu coche al mejor precio en el parking oficial de los aeropuertos de AENA. Reserva y ahorra a través de nuestra app y web. Tu coche siempre a mano en aenaparking.com. Maroon 5 ya. 2007. ¿Ah, ya pasó? Sí, ya. MGMT, she works out too much. Ah, no, perdón, no. Este es un clásico. The Silver Commission, Fly Robin Fly, número 1. En 1975 en Billboard, un grupo alemán, como hubo muchos de canto y cosas, esta fue una canción importante en mi época. No sé si ahora les suene mal. En Bogotá, 94.9. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, pues Will Smith. Ah, lo echaron. Ah, no, mijito, menos dos. A Will Smith lo enguillotinamos ayer. Pero es noticia. A mí. Menos dos en el arepazo. ¿Verdad? Es correcto. Chao. Pero ¿y entonces la noticia? Menos dos. Bueno, yo asumo el menos dos. Hágale. Pero entonces ya como me clavaron el menos dos, voy a decir la noticia. Ah, no. Pero ya no importa. Menos dos. Mire esto. Yo lo asumo perfectamente. Mire esta cosa. No me van a llevar. No, yo lo asumo perfectamente, no me importa. Digamos, ya ha pasado que he tenido menos 12 y gané. Ah, sí, exacto. Lo que acaba de pasar, yo ni me acordaba. Orlando, ¿sí se acuerda del menos 2 de Nicolás? Correcto. Pero sin contemplación. Mire. ¿Tú? Obvio. Por supuesto. Yo no. Yo tampoco. No, pues. Pero no, no hay votación. Pero sí, no, ganó el no. Es que yo vi la nota y dije, ve, qué nota. Yo también chévere, la vi. Pero dije, no la voy a dar. ¿A ustedes les importa más un arepazo? O sea, que sí, hablar sí, de sí, la información, sí, tener sí, la información sí, en la mano, parece que sí. Sí, y con toda. Bueno, lo prohibieron 10 años asistir a toda evento o ceremonia organizado por la academia, por lo que pasó con Chris Rock. Yo le quitaría el Oscar, hermano. Oiga, pero es que, ¿se acuerda que lo hablábamos el otro día? Y estuve con mi hija y almorzando, me dice, pero que se lo quiten primero a Harvey Weinstein. Le dije, mira, resolvamos lo de hoy y después nos devolvemos lo atrás. Que Roman Polanski, que Woody Allen. Oiga. El único ser juzgado por la justicia americana es Harvey Weinstein. Bueno, y Polanski no puede entrar. Pero no lo han juzgado. Pero no puede entrar a los juzgado, Estados Unidos. Es un extraditado. No lo han juzgado. Mientras no haya una decisión de un juez, el man está libre. Pero va a Estados Unidos y lo agarran. Pero lo agarran, pero no sabemos que en el juicio de pronto digan inocente. Ah. Bueno, pero no creo. Es la verdad. Pero conclusión, le dije a Chris, mi amor, resolvamos lo de este man y después que se vuelvan con Harvey. Pero es no, que pero Harvey tiene toda la razón, Chris, en lo que dice. Pero pues es que primero arranquen con el de hoy, ya. Al contrario. Quítele el Oscar. Pues eso puede generar, lo que dice María Juliana, eso puede generar una especie de efecto dominó. Claro. Donde empiecen a decir, listo, le vamos a quitar la estatuilla a Will Smith. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer una justicia transicional. Claro. Entonces vamos a mirar. Retroactivo. Claro. Pero vamos primero a mirar. Will. Claro, porque él fue no. él. ¿O por qué no le quitan el maldito Oscar? ¿Pero usted cree que sí sean capaces? No, es ya lo, ya esa le... es la falta de criterio. Pero es ya que lo no tiene que ver, años, no tiene que ver no su tiene interpretación ver, con King Richard a su interpretación de cómo se lo ganó, cómo lo obtuvo en el momento que lo obtuvo. Esa es una gran discusión. No, o sea, yo se lo quito. Es una gran discusión. Es el dueño del premio Oscar. Pasa lo mismo, Nico. Pasa lo mismo, Nico, con los problemas a los futbolistas cuando tienen problemas legales y empieza la discusión. Bueno, pero hay que. Pero que te deje jugar lo que le pasó a Villa, por ejemplo, con el Boca. Claro, Boca. Exacto, que no juegue con la Selección Colombia porque está metido en un problema de violencia de género. Eso sí que es una gran discusión. Bueno, conclusión, al mal lo castigaron. Para mí, suave. Eso le iba a decir, pero ¿suave? Hay posibilidades. Cristina fuerte, pero ir 10 una años va a llegar cuando ya tenga muchísimas canas. ¿No sabe cuál es el problema? Que debe ser lo correcto, nunca más contratarlo. Es que a eso voy. Es si que yo creo que el tipo se le... Probablemente, de hecho, por ahí estaban diciendo que Netflix pare un proyecto que tenía sí. con Will Smith. Dos. Uno por Sony y uno por Netflix. Imagínate. Le pararon dos películas. No hay que por eso el man se fue a rehabilitación. Y que viva con los 50 millones que tiene. Pero yo le quitaría el Oscar. Ese es el peor castigo que se le da a un ser humano. El dueño de los premios Oscar es la academia. Y no, se no, lo no, quitan no. y ya. Con usted hablábamos, nunca han retirado un Oscar, ¿no? No sé. Yo creo que no. Pero hay... ¿Quién fue el que me dijo? Pero si a Miss Universo le quitan el premio pero, porque se engorda. No, pero... Ah, ya voy ya con eso, ya te cuento eso. No, vamos ya porque es que Nico terminó totalmente fumigado por ustedes, por miserables, porque es superior. Pero la información... No, ¿por no, cómo no. nos tiene va que, dar, la información prima. ¿Cómo la de nos porque va tiene dar lo papaya, que tiene acá. Pero a mí no me importa. Papaya. No me importa porque yo estuve... Papaya. Estuve menos 12. Estuve en el infierno. Ay. Pero... Como el ave fénix. Con Nicolás. Resurgí de las cenizas. Hay que echar cosa mano. Cosa que no va a poder hacer el señor Will Smith. Está mi con Nicolás Orlando. Hay que echar mano de lo que sea. O sea. Yo pude resurgir de las cenizas. No tengo un Oscar. ¿Lista? Pero tengo la resurrección en mis manos. Mosquera me da una suscripción para que escondan el periódico. Pero eso pasó hace poquito, ¿no? ¿Todos los días? No, digo, no, lo de Will Smith, eso pasó hace las dos. No, pero yo estoy de acuerdo en que le quiten el premio y lo pueden... Oiga, hacer. Tengo entendido, ¿usted qué sabe de eso? Yo no sé ¿usted nada. Usted sí yo sabe no de eso, hombre, descubrió 200 Oscar. ¿Hay cuántas personas expulsadas de la academia? ¿Seis? ¿Puede ser? No sé, hermano, es que yo busco... Creo que están Polanski... Mira los nervios. Harvey Weinstein... Harvey Weinstein. Creo que son 6 personas que ha expulsado a la academia. Pero es que no es expulsarlos, es quitarles el Oscar. No, pero es que no tiene que... ¿A alguien le han quitado el Oscar? Es que ¿en la no historia sé. De la academia? No lo sé. Preguntémosle a Google. No lo sé, ojalá. Pero usted... No. Yo no creo, yo no recuerdo alguna historia que alguguien le haya quitado un premio Oscar. Pero es que la academia cometió dos errores. Lo primero, no sacarlo del teatro alzado con 5 guardaespaldas. Ajá. Uh-huh. Que no me voy, ah, no se va, venga para acá. En sí. corte comercial se lo cargan alzado. Sí. Ahí se resuelve por lo menos una parte. Pero fuera de eso, ¿premiarlo? No, hermanito. Pero si pero ya estaba decidido qué no, hacían. No, se ¿si premia se y se le quita. Si se le retira sería la primera vez. O sea, ¿pueden cambiar otra pregunta? Claro que pueden. No se le decir, eso. Pero... Junta directiva, 15 manes. No, pero están ya en la ceremonia, faltan 20 minutos para no, entregar el premio. Y a la semana se le quite el Oscar Estiampón. ¿Por qué? Porque no merece nuestros premios. ¿No podría haber un cambio entonces? Digo, de último minuto. Un cambio de último minuto no, en no donde puede, digan, no. tenemos que ese sobre desaparecerlo no y decir puede. Que se lo gana Jaime no Sánchez puede. Cristo. Se lo ganó el señor Will Smith, lo recibe el presentador, recibe el Oscar y a la semana dicen, ¿sabe qué? Ese man no es digno de nosotros, se le quita el premio y se lo dan al segundo. Yeah. ¿Y si hay segundo o ese premio queda desierto? No, segundo, el que sacó segunda mayor votación, como pasa en los Olímpicos, entre esas vainas que le quitan a un man por dopaje, sí. el segundo gana. Eso queda así. Sí, pues el que ganó la de plata sube a la de oro, pero claro, claro esto es por votación, entonces tiene que haber ahí un... Cinco, él sacó... Unos, claro, hay un segundo. Unos guarismos que indiquen que hay un segundo. ¿Cuál guarismo, no sé Nicole? Qué son guarismos, pero debe haber un segundo. Un ¿cuál tercero? Guarismo? Pues hombre, estamos hablando de votaciones, de umbrales. Pero bueno, por lo menos lo castigaron. Pero ay, no era una fiesta de la casa. A mí lo que me parece importante es que no vuelvan a dar trabajo. ¿Por qué lo dejaron entrar a la fiesta post? Por imbéciles. Pregunta 3. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cómo va el arepazo, María Juliana? El arepazo va así. Mónica y yo estamos empatadas en menos 5, Orlando tiene menos 4 y Nicolás tiene un punto. ¿Y son orgullosos de eso? Sí. Positivo bueno. estoy. Por eso, ¿de qué te preocupas? Exactamente. Exactamente. ¿Sabe que me parece que ustedes son unos miserables con Nicolás, los ay. Tres? Pero... Pobrecito. La foto no es la del inicio. Es la del final. Después de mucha tensión, hay 20 segundos. Hey, hey, hey. No me hable así porque le meto otro menos 2. Después de haber agonizado toda la noche, falleció un gran hombre de la política. Un mecenas del arte, un mecenas de la bondad. A la cabecera de su lecho de moribundo, estaba su esposa, una emperatriz, Sita, quien suplicó que se le inyectara al enfermo sangre de sus venas para hacerlo reaccionar. Pero los médicos no accedieron por considerarlo inútil, tenía neumonía. Y el cadáver de este hombre sería embalsamado y trasladado a Austria para su funeral. Él murió en Funchal, isla de Madeira. Carlos I de Austria. Hombre. ¿Qué día murió? ¿En qué fecha murió? ¿Año? ¿En qué año murió? ¿Fecha y año? No, año. Estoy pidiéndole los días exactos y es muy ridículo. Murió a los 34 años. 5 segundos. El que conteste menos 2, pero automático. Ya tenemos un menos 2. Menos 2 para Orlando Rivera, tarde. Va. Sin hacer uno nada, ¿vio? Originales. Nada, sin hacer nada. No, y murió en el 98. Ay, hermanito. Es que menos mal no leí esta. Correcto. corrected them, sir. Me equivoqué. My wife tried to me equivoqué, pero sigue el menos dos. Ah, aún así. ¿Pero por qué? Porque me equivoqué y leí. Me equivoqué, perdón. La intimidad que tira las cartas en póker es íntima. Me equivoqué. Castigo para mí, menos ocho. No hay problema. ¿Qué pasa? No, pero Mónica Martínez en 1986 es que... Ah, no, hermanito. ¿A dónde cogió hermanito, hermanito? ¿Y el menos dos qué? No, menos dos ya tuve este... No, pero primero lee las respuestas de los demás. Nicolás 1732, es digna. Es que neumonía, 34 años, no había nada que hacer. Era antiguo, pero en 1986... No, pero si hay gente que en 2020 se murió de neumonía a causa del COVID... Ah, ¿usted puede creer esta excusa no. pegada con babas? No. A mí no me vengan a decir que la neumonía solo es por 1700, ñoño. ¿Ñoño? Así pues. ¿Qué le pasa a esta vieja, hermanito? ¿Se va a ir? ¿Se va a ir? Carlos I de Austria. ¿Qué me voy? Nació en 1900, ¿en qué año se murió? Ahí sí tienes un punto, porque Carlos I. No es Carlos V, no. Ahí sí tienes razón. El Nicolás falleció en 1732. Sí. Tienes un Mónica 1986, o sea, es un juvenil. Un bebé con dientes de leche. María Juliana 1830, una respuesta inteligente, brother. Y Orlando, pues que no se diga más, se puso bravo porque leí, claro, le destapé las cartas después de que eso después no se de que hace. Las tira. No se hace, pero por eso, menos 8, por favor. ¿Cómo menos 8? Para mí, ah, Para, porque ahorita va esto. Comencemos un tablero que diga Jaime. No, mi amor, pero es que lo que pasa es que uno no puede poner 1900. Primero contesta tarde y fuera de eso maltrata a mi amigo. Es que no se metan, es que... ¿Pero a quién le está diciendo, Orlando? Cada cual sabe a qué palo trepa. Pero se trepa, sí, es verdad. La respuesta exacta es que este muchacho murió en 1922. Ah, pero entonces... Parece que... Nicolás está muy lejos. Está muy lejos, Nicolás. Está más lejos que yo. Que está más lejos, está Nicolás, que Mónica. Ciento no sé cuántos años más lejos que yo. Espérate. Señor director, sumemos. Vamos a reír. Yo te ayudo, señor director. Sí, Nicolás 1732, María Juliana. Tampoco. 1830 y Mónica 1986. Entonces, vamos a ser justos, vamos a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para Nicolás y para Mónica. Es. ¿Por qué para Mónica? Porque está lejos. Pues está más lejos de Orlando. Orlando tiene menos dos. ¿Por eso? No, pero él ya fue eliminado. Ah, es como cuando el menos dos sale. No lo puedes, claro, no lo puedes castigar dos veces por el mismo delito. Es una nueva regla del 8 de abril del 2022. ¿Perdón, es una nueva regla? No lo puedes castigar dos veces por el mismo delito. Ya le clavaste menos dos. O sea, Carlos Matos ya tiene sus dos penas. Ya listo, claro. Bueno, Will Smith, miren cuántas penas le han dado. ¿Cuánto vale de paso, señorita? Orlando y Mónica están empatados con menos 6. Yo tengo menos 5. Y Nicolás, 0. Hay una tendencia. Y le han dado hoy hasta que no han podido machucarlo más. Pero sigo, no estoy negativo. ¿Cómo estás en ceros? Ni fu ni fa. Pero eso no es ni estar fu, negativo. Ni fa. Estoy ahí, mira. Pero en las sombras. ¿Por qué Orlando me sigue escribiendo? Yo no me escriba más. ¿Dónde está? Pongamos canción Soul Bossa Trio Call Me Mr. Vibes. Buenísima. Por un tema de depresión de grupo, Nicolás recupera los menos dos porque no se enguillonó a Will Smith. Apenas en guillotina es menos dos cualquier brutalidad, pero en este momento está congelado, por lo cual, pues ya corregimos a Nicolás, recupera los dos puntos. ¿Cómo queda el arepaso entonces? Nicolás quedó con dos puntos. Ah, exactamente. No, es que está la presión. ¿Cuál presión? La tuya, no. Tiene que enguillotinarse. Ayer presentamos la sección, pero jamás enguillotinó al personaje. De hecho, hay que hacerlo en francés. El lunes la preparo, lo enguillotino con toda la familia. Y a partir de él, que hable de él, menos 12 en el arepaso. Era así y es correcto, ¿verdad, Orlando? Es que hay normas más antiguas. Lo que pasa es que está el odio por Nicolás. Exacto, esa inquina, esa ira. Pero no es odio. Ya volvemos. No sé. Rabia. Bueno, un gran plan estar con ustedes hoy, maravilloso. Y un gran plan es hablar de Mauricio Amado. Ajá. Mauricio Amado nos ha dado muchos arepasos y escribe lo siguiente, y eso sí lo someto a votación. Es un gran plan estar con ustedes. Policía del cuadrante anónimo, dice él. Sí, tan anónimo, siempre sabemos que es él. Uy, uy, uy, me parece leer? Que... Sí. Baja esas piedras que tienes en la mano, por favor. Y baja los pies, mi amor, estás pegando muy duro. Al hacer una auditoría de lo sucedido en el repaso, se concluye que Nicolás Samper Camargo obró con un fair play, juego justo, sin igual con sus compañeros, adjudicándose a sí mismo menos dos, sin tener conocimiento de que Will Smith no estaba enguillotinado. Por lo tanto, recomiendo humildemente más dos por fair play para él. Entonces, pues yo lo someto a votación. Votemos. Orlando, por favor, votación. Que los coja. Igual la idea es que gane siempre. Que los coja. Es más, tres. Yo le daría tres al calvo por esa honestidad. ¿Ustedes dos? No, yo sí no le doy nada. Yo voto porque sí. Su voto no vale. Nicolás. Y yo no puedo votar. Pues fue una moción, hermano. Sí, exacto. O sea, puede pasar, puede no pasar. Como los proyectos en el Senado. Pueden pasar, pueden no pasar, así. Bueno, pues un gran plan. Le damos un gran plan. Chompen. Hay seres hartos y Chompen. Sí, ese tipo tiene su cuento harto, sí. Pues le pegó a Charlize Theron. Sí. No puede tocar a ninguna mujer, pero a esa beldad surafricana que le tocó matar a su papá porque sí. Violentaba a su mamá con una escopeta. Sí. Qué historia esa de Charlize Theron brava, ¿no? No puede tocar a esa niña, opina. De acuerdo, ninguna mujer. Ella vio que su mamá la estaban violentando y sacó una escopeta y mató a su papá. Sí, Charlize Theron. No lo puedo creer. Sí, señora. Wow. Ella misma. ¿Ok? Wow. Pues hombre, Chompen ahora está a favor del presidente de Ucrania, Zelensky, y dijo, esta guerra la ganamos los ucranianos. Yo, ¿pero qué es lo que pero pasa? Este man, ¿de dónde es ucraniano? Sí, exacto. Es que tiene una ¿cómo se llama? Una fundación sin ánimo de lucro por el amor a Ucrania. Yo no sé a los muchachos, es un gran plan criticar a Chompen, porque no sé de dónde le salió su amor a Ucrania. Entiendo a Mila Kunis, que ni sabe dónde queda Ucrania, ¿no? Tranquilo. Por supuesto. Tranquilo. Nació. Nació, pero la llevaron de brazos a Nueva York al mes. Sus abuelos y todos sus antepasados son ucranianos. Ahora se acordó de ellos. Bueno, un gran plan, hablar mal de Chompen. Un buen plan. Oír el motor de los carros. Es un muy buen plan. ¿Verdad? Te juro. ¿Y cuánto nos vamos a gastar diferenciar los motores? ¿Ustedes pueden diferenciar el sonido de los carros? No, yo todos no. Les suenan yo iguales. Yo no, pero mi hermano sí. Yo solo diferencio el motor de un Ferrari con cualquier otro carro, no más. Pero bueno, tiene pero ese... Es que uno no puede, o sea, uno no puede concentrarse. No, uno puede diferenciar perfectamente el sonido, no sé, de un Mustang. Un Simca con un BMW. Perfectamente. Claro, perfecto. Pero de un escarabajo. BMW, pero un BMW con un Audi, ¿no? Sí, claro, que muy diferentes. Bueno, pero... Yo me voy a ir. Ahora, no, pero ahora que viene todo el asunto de los carros ecológicos y demás. Eléctricos. Claro. Entonces, Porsche dice, bueno, nosotros tenemos... Y el sonido del Porsche sí que es un sonido característico de automóviles. ¿Cómo lo distingues de los otros? Porque, mira, por ejemplo, un Mercedes 220... Va a abrir una caja de Nico, pandemia. Tiene dos minutos. No sé cómo va a ser. Me va a quedar 30 segundos. Mira, un Mercedes 220S, modelo 62, suena... Así. Pero un Fiat Polski suena... Corríjanlo. No, pero es verdad. Pero es verdad. Bueno, corríjalo. Son muy diferentes los. Es que me faltaba la correccional de los Willis. Pero Nicolás debe tener un Porsche todas las noches. Como si no lanzara un plato sobre un piso de porcelana. Suena. Pues ayer se anunciaron los artistas internacionales. Déjenlo mejor. De los festivales al parque. Yo les había contado al principio de año que Idartes. Voy para allá y Mari, voy para allá y peor. Había anunciado que durante el año, pues, se realizará Salsa al Parque, 4 y 5 de junio. Después, los 25 años de Hip Hop al Parque, 2 y 3 de julio. Jazz al Parque, 17 y 18 de septiembre. Rock al Parque, serán 4 días. Oye, ¿pero cuándo quedó Rock al Parque entonces? 26, 27 de noviembre, 3 y 4 de diciembre. Según Héctor Mora, es la primera. Yo tuiteé que era la primera vez que se hacían cuatro, pero Héctor Mora me respondió y me dijo que en el 91 se habían hecho una jornada de 7 días. Pero digo, ¿en diciembre? Sí, 3 y 4 de diciembre. El caso es. ¿Pero no es la primera vez? Es la primera vez, que es de 4 días. Porque claro. Siempre era en octubre, ¿o no? Sí, también. Y lo corrieron un poquito más para atrás. Exacto. Entonces, bueno, digamos que Colombia está conmemorando 40 años de llevar todos estos festivales al parque y ha dado algunos artistas, los nombres de algunos artistas, como Andy Montañez, que va a estar entre los headliners internacionales de Puerto Rico. Uh-huh. Va a estar Love of Lesbian, que es una banda española muy chévere también, muy buena. Cristina Roserving. Sí, claro, la española. De Cristina de los Subterráneos. Me imagino que en Hip Hop al Parque estará Cripta, que son integrantes de Holanda y Brasil. Miranda, la agrupación argentina también. Sí, estuvieron en un Rock al Parque, te voy a decir, como año 2006, puede ser. Maelo Ruiz, de Puerto Rico. Estos son los primeros nombres que están confirmados para este festival, pero si siguen las cuentas de Yardes, pues se van a dar cuenta que van a ser muchos más los que claro. Les van a acompañar durante todo el año. Genial. A mí Andy Montañez me encanta. Tema del día, Nicolás. Es estupendo el tema y hoy tenemos qué premio, Mónica. Una cena en el restaurante que queda en la 82, se llama Cristóbal, para dos personas con entrada, plato fuerte, postre, botella de vino y botella de whisky. Premiazo, me encanta, buenísimo. Bueno, yo le agradezco a Orlando buscar premios en plena pandemia. El tema del día, Nicolás. ¿Conociste un motel que te haya descrestado? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Vamos a ver qué dicen los oyentes, porque estos se van a votar. El famoso Amarte de la 63 con Caracas. Me descrestó el sitio, silletería inclinada, espejos sudorosos por los malabares del Kama Sutra, con el fino arte de la pandereta al prominente bumper de aquella. La cama emitía sinfonías como chillidos de pájaros chulavitas. Saludos, Nikonot. Bueno, 5-8. Saludos a todos desde Sopó, en especial a María Juli. Se ha robado mi corazón. Le invito a un delicioso postre acá en Solo. ¡Hombre, rico! El que me descrestuno por la séptima, tremenda cama de agua. Eso es horrible. Más cama, más fue la lucha para acomodarse que el mismo acto con la fulanita. Notan. Bueno, 5-4. Bueno, a Jaime siempre es más fácil de ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Engaño. Pero yo leo todo. En ese sentido, que le quiten el premio a Casey Affleck, Kevin Spacey, James Franco. Estoy de acuerdo, mi amor, pero empecemos con el de hoy. Mila Kunis habla ruso y ucraniano. Y hace poco fui con mi pareja a Palm Springs, California, a una convención online. Renté un hotel económico, el Indulge. Cuando llegamos en la noche nos dimos cuenta que era un hotel swinger. En la piscina había buen ambiente, buena música y todos desnudos. Buen ambiente. Invitaban. En Amarte, hace mucho tiempo, fui con un amigo y pedimos una habitación con jacuzzi. Por dejar tan caliente el agua, primero casi no podemos meternos y segundo, al salir del agua me desmayé. ¿Qué? Pues yo no tenía jacuzzi en esa época. Bueno. Casi nos toca salir corriendo a un hospital. Después de reírnos, inició la faena. Bueno. Jennifer. Bueno, 5-4. Mi experiencia en un motel fue llegar con mi novia borrachos. El motel era tipo espacial y el bizcocho del baño era un ovni. ¡Wow! Me encanta. Sentí ganas de orinar, no atiné y al acabar me resbalé, caí de espaldas y el ovni me abrió la cabeza. 10 puntos, notan. 5-8. Aquí en Bogotá existía, no sé si aún uno que tenía una habitación con la temática de Batman. Una vez celebrando mes, una novia me llevó. Para mí ese día fue lo mejor. Me senté en el Disney de los calenturientos. Oh. Me fui encima del batimóvil. No, también. 5-8. Les puedo apostar a que tiempo después le van a comenzar a llover contratos a Will Smith. Y de paso al otro payaso de Quinta, Lucho. Al otro ya le están, lloviendo. Sí, ya le fue bien. Ha hecho. ¿A quién? ¿A Chris? A Chris Rock. Le arreglaron la carrera. Sí. En las ferias a la entrada me atendió alguien detrás de un vidrio espejo. Se reía, pues esa persona me veía y yo a esa persona no. Cuando salió la mano para cobrar vi un tatuaje, que la única persona que lo podía tener era mi hermana. La vergüenza no me dejó portar como varón. ¡No! ¡No! ¡Gran tweet! 5-9. ¿Por qué no 6? Porque debería dar el nombre. No, mentira. No, mentira, mentira. Jimmy Montealegre. Conquistando a mi esposa, tuvimos una noche de copas y me aceptó la invitación al gran Coconito en Álamos. Mire, ¿sí o no? Pedí habitación con sauna, al cual nos metimos con gran entusiasmo. Fatal decisión, alcohol, calor y la falta de oxígeno me hicieron desmayar. Pero el sauna, lindísimo. Oiga, pero ya van 2 desmayados. Que se desmayan, cuidado, en los moteles. Es para no darlo, perdón, me da pena. Sí, exactamente, tal cual. Me desmayé, es que pues voy, pero yo ya sé qué voy a hacer. Voy a dormir. No, te desmayas y empiezas a... Y uno se puede empalidecer. ¡Qué mamera desmayarse! ¡Qué mamera! Nunca se desmayan. Para no entregar su cuerpo, se hacen... Es horrible que le duele la cabeza. Bueno. Nunca tienen una cortada, nada. No, por eso. Nada. Se caen y... Más bobitos que le creen. ¿Pero y qué hacemos? ¿Cogerla a qué? A besitos, a así, no, hasta que, reviva, hasta que reviva. Una vaca muerta, eso usted la puede besar 2 días y no hay cómo. Si no quieren, no quieren. Esto fue un hombre el que se desmayó. ¿Pero por qué lo hacen llevarlo a uno? ¿A dónde? A una habitación. ¿Por sí, por eso, no es que no, toma el... digan, no quiero, exacto, no por no la quiero. Mujer, fue él el que se desmayó. No, pero la mitad de las veces son las chicas. Pero este pero fue... Pero la otra mitad los más. ¿Por qué no ahorran el dinero y dicen... Bueno, ¿será que qué? El man no tuvo para el Viagra? Estamos ricos. En una habitación ambientada en deportes, vi una imagen de tamaño real de Dairo Moreno. ¡Qué tipo tan feo! No, pero... Se me fueron las ganas. En la vida real, Dairo se metió con Marcela Muñoz, hermana de Sandra. Sí. ¡Qué gusto tan pésimo! El caserito es un galán frente a Dairo. Pero de... ¡No, Tanico! ¡Qué fuerte! ¿Quién fue? Déjenlo, pero no, esa Marcelita Muñoz. Pero dejen a Marcelita Muñoz. Y es una gran Muñoz. Ganadora. Ah. Dejen a Marcelita Muñoz, hombre. Ella puso todos los nombres. ¡Qué fuerte! No, ella sí fue profunda. Vamos a ponerle... Uy, no sé, me parece... Me parece delicado. Ella es un tweet, sería un 6. Muy delicado, no sé si lo puedo calificar bien, yo creo que un 5-8. Hace unos años nos tocó en Barranquilla Motel El Pechichón. Bien. 9 camas, hamacas. Ah, no. Algunas tenían la tela como almidonada. Uy, no sé por qué. Comodidad. Perdón, si están almidonadas es síntoma de limpieza. De limpieza, cero gérmenes. Que una camisa almidonada. Ah, eso sí. Cero gérmenes. Rígida. No, Tarico. 5-9. Tenemos ganador de hoy, sí. Vamos a ver, están no buenos. Va a salir con que Nico es un ídolo y 5-8, ¿no? Sí, no. Esos son muy buenos tweets, ojo. Sí, me imagino. Sí. Bueno, eso es lo que tenemos hasta hoy. Nos vamos con música. MGMT, She Works Out Too Much. Llevamos 3 canciones en 2 horas. En los originales, noticias que son otra cosa. Noticias que son otra cosa. ¿Cuándo volverá la recesión a Estados Unidos? La pregunta es ya casi. Pues no está ya. Es que la recesión, ¿sabe que es un ciclo? Yo recuerdo las últimas 2 recesiones. 2008 fue terrible. 2008 fue tremendo. Y la siguiente fue 2017. Y ahorita 2022. Es que una inflación del 8% es muy difícil en Estados Unidos. Y la Reserva Federal va a hacer 3 aumentos de intereses. Eso no lo aguanta nadie. Nadie, sí, es difícil. Entonces, ¿cuándo vendrá la recesión en Estados Unidos? Yo creo que muy pronto. Ya es tiempo de corregir. Claro que la bolsa está a pique. Todo a raíz de Putin ha sido tenebroso. Exacto, la guerra... El 31 de diciembre del año pasado la bolsa llegó a sus topes más altos. Hoy en día ha retrocedido el 20% y si cae Nueva York, cae el mundo. Claro. Todo el mundo cayó. Miren la recesión, yo sí creo, sobre todo el tema de inflación. Es muy delicado. Y ni hablar de la inflación en Bogotá. Uy. Colombia. Es tenebroso. Terrible, ¿oyó? No, pero es que es terrible. todo está y todo no alcanza para nada. Impagable. Sí, y total. ¿Quién creyera, pero Ucrania le proporcionaba a Colombia fertilizantes, una cantidad? Ucrania es el verdor de Europa, es increíble, pero Ucrania está en una situación muy complicada por cuenta de Vladimir Putin. Hoy mató a 52 en un tren. Sí. Cinco niños. En Donetsk. Ah, no, no, salió ucraniano como Mila Kunis, pero tiene razón, es que usted es de una cultura... usted es hombre, políglota. Muchas gracias, hombre. Y no Tan sé que si chen. Habla mejor el ruso y el ucraniano, no lo sé. Solamente un ucraniano sabe cómo es la abuela. El ucraniano se me da mejor. Bueno, noticias que son diferentes. Son otra cosa, sí. Hágale. Claro. Bueno, María Camila Osorio, o Camila Osorio, porque por temas comerciales se le conoce más como Camila Osorio. ¿Como Fico Gutiérrez? Algo así. Puede ser. No, yo pregunto. Bueno, tenista colombiana cucuteña, ella ocupa en el ranking de la WTA el puesto 35, está muy bien rankeada, es una de las grandes promesas del tenis. Ella está disputando un torneo en Bogotá, la Copa Colsanitas, que es un WTA 250, y hoy venció de nuevo. Ya está en semifinales. Ah, muy bien. Pero buenísimo. Además, no tuvo tantos inconvenientes para derrotar a la rusa Elina Avancenian. Le ganó 6-1, 6-4. Mañana, está jugando dobles, pero mañana le toca... No, perdón, Nico. ¿Qué? Me pido el favor sencillo. Dobles no vale. No, no, no, pero digo, estoy anotando. Es para contarle el esfuerzo que está haciendo Camila Osorio, porque... Mañana, suele ser 10 de la mañana, yo creo, están definiendo si 10 u 11 de la mañana, va a enfrentar a la brasileña Laura Pigossi. Ese es el próximo choque que tendrá Camila Osorio en las semis de la Copa Colsanitas. Bueno, mucha suerte para ella, que la vaya muy bien. Buena, ¿a qué? Pero buena tenista. Muy buena. Pero buena. Buenísima. ¿Me puedes decir, Mónica? Yo llegué aquí a las 5 y 2. Yo te tenía la respuesta desde esa hora. Tiger Woods, ¿en qué terminó hoy? ¿En qué puesto y con qué handicap? ¿En qué terminó hoy en la lista? Más, menos, más... Hoy está grave. Hoy está en 20. ¿Bajó a 20? Sí. Y no, pero no importa, su terminó en 1. ¿A más 1? Más 1. ¿Me quieres decir el primero quién es y con cuánto? ¿Sí, Ima o quién? Es Scheffler. Con menos 8. Menos 8. Sí. Y sigue, los 5 primeros. Schwartzel. Es muy bueno. Menos 3. Y el que ayer estaba de primero, que es Im. Sí. Está de tercero, con menos 3. Oye, el Thuisen, ¿cómo irá el surafricano? El cuarto es Lowry. Lowry. No importa, tu idioma es bonito. ¿Con cuánto? Menos 3. El quinto. Matsuyama. Menos 3. Sigue. Barner, 3. Menos 2. Johnson D, menos 2. Na, menos 2. Smith, menos 2. Connors, menos 1. Morikawa, 1, menos 1. Salatoris, menos 1. Villet, menos 1. Niemann, menos 1. Thomas, menos 1. Besudenhut, 0. Hablas lindo, Francisco. Fitzpatrick, 0. Spawn, 0. Simpson, 1. Cantlay, 1. Kisner, 1. Woods, 1. Y ahí está McIntyre, ¿no? Está ahí al ladito de Woods. Abajo. Pero sí. Hoy se hace el corte y Woods pasó el corte. Hoy queda la mitad de los jugadores. Ok. Bueno, sí, eso sí puede ser. Vuelvo y le ¿Cómo repito? ¿Cómo podemos saber si pasó Uno el corte? Sin piernas. Estar en el puesto 20 sí, no. Es un ídolo. Pasó. Y espere que saque pasado mañana. Ya va hasta el final. Ya claro, no. Ya él sigue hasta el último el día. El domingo con su camiseta roja fosforescente como los Marlboro de Nicolás. Bueno, el de menos 8 en cualquier momento se esfuma, ¿no? Mire. Agárrelo. ¿Por qué te ríes? No, porque sí. ¿Por qué uno no puede tener expresiones no, de afecto? Pero no me puedo reír, Nicolás también se rió. Tú nos das risa a veces. Le digo que es una... afirmación muy temeraria y por si fuera poco polémica. No, es porque tiene buen humor. Tú das risa. Sí, tus comentarios. Risa, sí, yo sé. A mí no me tienen aquí en cuenta sino por idiota, pero me mantengo. Ok. Bueno. Y vamos con música. Esto es FKJ y Santana. Yo no sé, Santana no va... Santana no pega una canción hace 20 años. Sí, hace rato. Le damos una última oportunidad. Sí, sí, sí. Donde lo lleguen a saludar, cortamos la canción. Aquí está Greener. Bueno. FM en Medellín, 106.9. Activo. En los originales, gente que sabe elegir. Activo. Bueno, gente que sabe elegir aquellos que se van de vacaciones de Semana Santa, ¿no? Sí. Saben elegir su destino. Pues muchas veces no lo eligen muy bien, pero la mayoría sí tiene noción. Es curioso porque hay gente que hace una planeación muy estratégica sobre esas salidas. Ajá. Y esos paseos a veces cuando se planean mucho terminan siendo medio aburridos. Exacto, exacto. Y de pronto cuando es apenas un arrebato, termina siendo bueno. ¿Suena mejor? Claro, pero el caso es que están diciendo, y la fuente es Fenalco, que de acuerdo a lo que está pasando en Bogotá, más o menos el 57% de los habitantes de Bogotá no va a salir en Semana Santa. Ay, bueno, pero igual bastante. Yo ya me iba, pues yo ya iba a decir, ay, también qué pensé dicha. Que saben elegir, porque se quedan en su ciudad. Yo me quedo, por ejemplo. Pero el 43 restante está diciendo, vea, nosotros, ¿a dónde vamos a viajar? O sea, ¿o a dónde se va la gente en Semana Santa? Que eso tiene que ver con la gente que sabe elegir. Municipios de Cundinamarca. Cauca. ¿Cauca? ¿Sabes por qué? Yo también en algún momento pensé, me parece raro peligroso. Cauca. Como este es un país muy católico, en Popayán, hay toda una tradición de Semana Santa, sí, en cuanto, claro, a procesiones y demás. Tienes razón. Entonces, por allá se van. Sí, como que muy linda la Semana Santa en Popayán. Sí, recuerden que hubo un terremoto en una Semana Santa en Popayán en el año 83. ¿En serio? En plenas celebraciones de Semana Santa. Bueno, pero es parte del pasado. Boyacá. Boyacá también es un destino, claro, muy, claro, habitual de aquellos que salen de Bogotá. Van a buscar sitios en Boyacá que Villa de Leyva. Pueblos muy bonitos, Tuja, pues. Nopsa, bueno, hay Puente Santander. Chiquinquirá, bueno, Ráquira. Ráquira es lindo. Puente Nacional, ya Santander. Puente Nacional está ahí en ese borde, ¿no? Entre. Y la costa atlántica. Que claro, es pues, no sé si la playa. Todo el mundo para la playa. Obviamente bikini, es un clásico. Bikini, bronceo. No. Porcentajes. ¿Para qué se va la gente de Semana Santa? A descansar, el 46%. A visitar templos religiosos, el 22%. A ir a cine o teatro, el 11%. Y a hacer deporte, el 6%. Gente que sabe elegir. Yo me voy a quedar haciendo deporte. ¿Te vas a quedar haciendo deporte aquí? Sí. O sea, te quedas en. Tú haces parte del 57%. Que me quedo en Bogotá. Exacto. ¿Y tú, Moni? Yo del 43% porque me voy a Chinauta. Ah, delicioso. Sí. Buenísimo. Donde pasé toda la pandemia. Con mis abuelos. Ah, no, hermoso. Sí, delicioso. Me hace mucha falta. Bueno, pues rico. Ellos más que todo, pero el clima es una delicia. No, ¿qué? Chinauta es delicioso. Chinauta está caliente, hacer un barbecue. Sí, es caliente. Es el clima perfecto porque es templado. O a sea, veces... no es Girardot. Oye, ¿pero por dónde es? ¿Por el Quirinal, por ahí? Okay. No, Girardot. No, es no como que después de Fusagasugá, por ahí unos... Sí, no, yo sé, después de los Gansos y, sí, y por ahí. Cerca Madaura, sí, sí, entonces, sí. Antes del hotel Chinauta Resort. Sí, exacto. Que era un hit. ¿A cuánto tiempo Bogotá? ¿Sin trancón? ¿Dos horas? Sin trancón, una hora y media, o sea, nunca. Pero cuando, sí, uno, sí, pero cuando uno llega a Soacha y ya se va a ir, 45 minutos. Sí, esa vía es buenísima. Cerca. Y es buena la vía. Y es buena. Cuando uno sale del trancón, es buena la vía. Uh-huh. Gente que sabe elegir, ¿ustedes qué tienen? Pues yo tengo a los Simpson, que eligieron un actor de doblaje sordo y por primera vez van a usar el lenguaje de señas. Esto va a ser para un episodio que va a salir el próximo 10 de abril y pues será el primer episodio en que los Simpson incluye este lenguaje de señas americano y la interpretación es de John Autry II. Pues esto lo dijo Variety, donde dicen que pues por primera vez en la historia se metieron en este tema que a ellos les parecía raro que no lo hubieran hecho cuando ellos son tan incluyentes y cuando hay tantos personajes relevantes. Pues el capítulo se va a llamar El Hijo de Encías Sangrantes y un clásico. ¿Quién es que se encía sangrante? Era un saxofonista que le enseña a Lisa. El moreno del pelo así como sí. medio afro. No, el capítulo rastas, el capítulo se titula El sonido de las encías sangrantes y sigue a Lisa Simpson conociendo a Monk, el hijo sordo del difunto músico de jazz Bleeding Gums Murphy. Pues Murphy apareció por primera vez en el capítulo de la temporada 6, en donde Lisa estaba muy deprimida y murió en esa misma temporada alrededor de Springfield. Sí. Pero entonces, en el sonido de encías sangrantes, que va a ser el 10 de abril, su hijo Monk espera recibir un implante coclear. Y pues el entusiasmo de Lisa para ayudarlo pues va a ser muy importante y va a ser protagonista en el capítulo. Bueno, gente que sabe elegir. Esta es una nueva versión de una canción que vimos hasta el hartazgo, que es Happy de Pharrell Williams. Pero el cover lo hacen Lupo Manti y Oakland Stroke. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ay, hombre, qué cosa. Nos escuchan. Sí. Nuestro querido amigo Edgar Hosman nos escucha. No, hombre, qué bueno. Hola, si nos está oyendo Susi San Juan, que cuente qué pasó con el perro. Susi, ¿qué pasó con el perro? ¿Qué pasó con el perro? Un perro que estaba aquí perdido, desorientado por la entrada de RCN Radio, antes de empezar el programa. Pero María Juliana, ¿por qué no te tomas un asueto y te vas a buscar al perro, mi amor? Ahorita casi Nicolás me recibió con eso, casi me bajo por el perro, pero claramente no podía. Pero pues claro que puedes, tienes permiso hasta el jueves. ¿Se va? Claro que para encontrar la casa del rope. Es que el rope. Bueno, hermano, son las 6:53. Estamos a una hora de no vernos en 3 días, es bueno. No, pero me hacen falta. Me imagino. Ah, te mandamos foticos. ¿Ya tiene lista su bitácora para Semana Santa? Sí. ¿Villa? No, en la casa, rico. ¿No sale? No, rico. ¿Sí te vas a quedar? Sí. Le estaba contando a Nico que ahorita dio unas cifras de quiénes salían y los que se van a quedar son el 57%, entonces yo hago parte del 43%. Exacto. Yo voy para Chinauta, que es la 57% de los bogotanos se quedan. ¿Y tú, María Juliana, vas para Medellín? No, me quedo en Bogotá. ¿Rico? ¿Sola? No, con whisky. Con whisky, mis amigas. Varias amigas se quedan, me quedo. Rico. ¿Y hacen fiestas y vainas? No. Ay. Vamos a hacer ejercicio. Deberíamos. ¿No hacen fiestas? No. Rico, delicioso. Es, rico. Es una época de recogimiento. Pero por eso, Nicolás, te digo, rico. Que no hagan fiestas, qué delicioso. En mi época era prohibido comer carne el viernes, pero yo hoy en día no me acuerdo de eso. ¿Comió no carne hoy? Comer carne los viernes. Hoy comí hígado. ¿Qué? Uy. Riñones al Jerez. No me diga, qué delicia. Y hermano, quedé enfermo, pero no, es que ese momento es placentero. Es muy bueno los riñones. Con arroz blanco. ¡Ah! Exquisitez en su máxima expresión. Es puro que es bueno, bueno. Yo te creo, delicioso, claro. Delicioso los riñones. Bueno. Sí, a mí sí no me provocan. Uy, ¿no? Viera, ¿pero has probado o no? Es que tiene un olor así como no, intenso. Pero no me interesa. Hay un leve olor a urea, pero es delicioso. No, no, y una vez estuve con mi mujer y me dijo, ¿me puedo ir? Le dije, ¿pero qué? Es que tu plato huele muy mal. Sí. Y eso que no lo has probado. Uy, sí, no, terrible. No, pero hermano, yo sí, a mí rico. Mi papá Don Julio me enseñó a comer de toda vaina. A mí mi papá Augusto José, lo mismo. Uy, pero mi papá sí me hizo comer de todo. Hasta que una vez mi mamá nos llevó por allá un cura de esos ortodoxos libaneses y sacaron un cordero, una ovejita, sí. Y le sacaron el hígado crudo caliente en un pan. Yo, no, eso, ah, no, eso sí ya es un poquito más avanzado. Yo sé que, no, no, es que su mamá es una irresponsable. Pero hay un plato en Boyacá que se llama chanfaina, no sé si lo han escuchado. Claro, pues hemos comido. Que tiene un poco como de picado de. Pero es hermosa la chanfaina. Sí, es rica. Pero esta vaina de esto así, o sea, el hígado no está picadita. Temblando. Claro, el hígado todavía. Temblando. No, o sea, ahí sí ya no me la mido. Eso sí, y eso yo dije, después de eso dije, bueno, yo ya y ya con la vida. Pero hoy en día lo que sea. Sí, yo también. Sí, yo tengo, le tengo miedo mucho. Hay una sola vaina que yo no puedo comer que es, y no me gusta y no me empiecen a explicar. ¿Qué? La lechona, no puedo con ella. Ok, no, puedo, no le gusta. No puedo. ¿Y hay una en el espinal? Es que no, esa es la verdadera lechona. El que sea la ¿Y el insulso? Porque eso no tiene que tener. No, no me gusta. ¿No? ¿Qué tal Orlando? ¿Qué conoce el insulso? Orlando ha comido libro. El insulso es lo que acompaña a la lechona. Bofe, es un ídolo. Es ¿Quién ha comido la jeta? ¿Cuajar? ¿Que es el labio de la vaca? ¿No? Claro, Orly. Pero no importa. Pero, Orly, ¿tú no me habías dicho ayer que habías comido ancas de rana? Que nada que ver. Que no, eso sí las comió conmigo y sí hizo el discreto. Sí, pero como fue raro, fue raro. No, pero fue raro. No había pollo. Pero no, raro, Orly. Raro, hay un restaurante en Nueva York que se llama La Grenouille, que es ancas de rana. La fuerte, de comerse, se te dio impresión, porque hay sapos de sapos. No, es que usted ve la, usted ve la musculatura de la. Es que no es una rana, es un sapo enorme. Y usted ve la musculatura perfecta de. Pero sabe a pollo. Hay unos que saben pollo. Debe ser rico, pero raro. El cocodrilo sabe a pollo, la culebra sabe a pollo. Mire, pero lo único importante es querer. El hígado encebollado. Uy, perdóneme, pero eso es un. Con plato. Cilantro y cebolla. No hay ninguna el cilantro. Por eso, es que son todas educaditas. Es el plato más rico que uno se pueda comer sin hígado. Riñones en todas sus presentaciones. Mollejas de ternera. Esa, ahí no se la compro. A mí no me gusta la molleja. Se llama en francés tête de veau. No me gusta. Ese sí no me gusta ni cinco la molleja. Los corazones de pollito son gays, pero son. Pero son deliciosos. Y las mollejas de pollo son deliciosas. De ternera, súbale un poquito. No, esas no, las odio. Y cuando usted come eso, ya después cualquier cosa es un paseo bueno. Pero todas elegantes. Yo no sé a qué horas las educaron con tanta distinción. No, y a nosotros, ¿a qué horas nos educaron así? ¿Qué tal y qué tal? Por ejemplo, a mí la longaniza me pareció horrible porque es muy condimentada. A mí me encanta. Pero sí, a mí yo respeto. Me gusta. Pero, me encanta. Por ejemplo, la ubre es buena. La ubre. El chunchullo es bueno. Más o menos. Chunchullo de dorado. El chunchullo rico. Sí, bien y preparado. El de carne de res es increíble. Bien preparado el chunchullo. Ya cuando uno ya se enfrenta en serio es eso. Y ahí ya. Yo no ahí como, en adelante hablamos. Pero una tortica de sesos bien hecha es deliciosa. Yo, por ejemplo, ya no como morcilla. No. Pero por temas un poco como de. Falso de que toda me han enseñado falsedad. Cosas. Despegamos, por favor. ¿Cómo? Es falsa la información, pero yo no voy a decir arroz, nada. Yo no estoy diciendo nada. Oh my God. Bueno, vamos con el arepazo que. No, dejen de echar paja. No, todo está muy todo mal. Es muy polémico. Todo, se lo todo es muy polémico. Cada palabra se vuelve más polémica que la anterior. Es que mi papá sí fue un duro en esa vaina, ese hombre. Sí, a mí también me mandaron a la guerra. Guerras. No, ese sí me llevaba a la guerra, pero sin contemplaciones. No, y sin decirle a uno dónde iba. No, y. Ahí estoy a comer, va, coma. No, y al final ya a uno le gustaba esa vaina. Pero todas tan distinguidas, María Juliana, me tienen que matar para comer. Yo no dije eso, yo no dije que me tienen que matar, pero no me Oye, gusta. Pero nunca has hecho el ensayo, o sea, has no, probado. No, hígado sí he comido. ¿Y no te gusta? No. O hay sea, un no plato italiano que famoso que se llama. ¿En serio? Te mueres. Te da un poco de el olor me da de todo. Yo creo que es que alguna vez mi mamá me obligó a comer chiquita y me traumó. Porque no, no, yo no, lo no. Y los europeos lo sirven crudo. Uy, no, fegato a la veneciana con cebolla caramelizada. Ahí yo estoy un poquito más del lado. No. Hígado a la veneciana. Pues rico, pero usted caramelizada, dice, pero. Tráigalo bien asado, mijo. Sí, hácelo. No pasa nada, usted lo vuelve y lo devuelve. Así es. Pero cuando usted corta y sale sangre, delicado. Sí, el hígado sí me parece complicado, medio crudo. No me gusta. ¿Cuántos arepaso? La UNESCO denunció que en la guerra de Ucrania se han dañado. ¿Cuántos sitios culturales entre templos, construcciones, monumentos y otros? ¿Cuántos han sido destrozados por los rusos en Ucrania a hoy? Ah, no, Nico se la sabía, pues. No. Yo decidí contestar lo que sabía. ¿Cómo? Vamos a leer. Y aquí hay menos uno corridos. Yo creo que sí, ¿sabes? Orlando 5000. Pues, uno tiene 5000 monumentos. O sea, eso el reino de Siam de Tailandia es cualquier cosa. Esto es que hay gente muy culta. Nada que ver con lo que tenemos nosotros acá, ¿no? Es gente muy culta. No, pero yo me fui. Mónica 25. Muy bajito. Marijolana 35, Nicolás 300, menos uno para Orlando y para Mónica, de una vez. Oiga, deje de sacar plata y contar plata delante del pobre. Estoy con billetes de 100,000, no sea tan ordinario. Seguimos ahí empatados. Y Nicolás, flojísimo. Es que con el 5,000 de Orlando, cualquiera hace verano. Sí, claro. Cualquier golondrina hace verano. Primavera, dice la vez. 53. Uy, entonces Moni estuvo más bien cerca, ¿no? Julio estuvo más cerca todavía. ¿Cuánto dijiste tú? 35. Sí, es que no podrían ser tantísimos. Pregúntenle a Orlando, puso 5,000. Bueno, pero... O sea, el terreno de Myanmar es... No, tranquilo. Cualquier cosa. Tranquilo. Burma. Bueno. Lo que pasa es que ellos escondieron bien, no se acuerda ya el arepaso, ellos protegieron muchos. Protegieron 4,950. Entonces les destruyeron 50 y pico. Orlando, tus excusas son una banalidad. ¿Cómo va el arepaso? El arepaso va así: Mónica y Orlando están empatados con menos 7. Okay. Yo tengo menos 5 y Nicolás tiene 2 puntos. No, hermano. Hermanito, hermanito. ¿Por qué no terminamos el concurso hoy? ¿Hoy a qué estamos? No, pero vamos a 8, empezar. Estamos Imagínate, empezando. No, que vamos a señorita Karen, estamos a 8. Oiga, ¿cómo quedan va? 3 menos como semana. 15 programas. Bueno, que es suficiente. Va bien, pero yo le exijo al aire. ¿Sí? La gente pensará que soy un muerto de hambre. Bueno, despegamos, por favor. ¿Y es que ya despegamos? Sí. Vamos con las noticias y con todas esas cosas. Llega la voz 9. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Tema del día, Nicolás. Mire, espérame porque se me refundió el papel. ¿Conociste un motel que te haya descrestado? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? El paracaídas, ¿se acuerda? ¡Hombre, cómo olvidarlo! Dejemos a los... Se de un motel que rota las sábanas después de las faenas, la de la 103 para la 305, la de la 42 pasa a la 509, la de la 206 pasa a la 609. ¡Piezas! Bueno. Botánico. Bueno, 01. Doña Isabel prepara la mejor chanfaina de Bogotá. En una habitación de motel vi una imagen de Sandrita de Ipanema. Aunque no soy lesbi, pero está muy buena, es única y jugosa. Con razón Orly vive como un zombie en los arepasos. No deje de... Con mi novia al llegar nos sorprendimos porque había un par de policías en la entrada pidiendo papeles. ¿Cómo? Y para faltar el señor agente me pregunta, ¿y cuánto se piensan demorar? No. A lo que le respondí, pues si me va bien, un buen rato. Mi novia... No paro de reír, barato, pero con seguridad. Bueno, está bueno. Cuando descubrí con la susodicha, nos mirábamos sorprendidos porque siempre pagábamos mucho dinero para ir a hoteles. Cosas de peladitos. Motel Punto G, Autopista Sur, calle 26, Cali, un chunchulo fantástico. Chullo, me va frito al momento de pedir, huele por todo el motel. La cama sonaba como el chillado de una rata. Cuando fuimos a ajustarla, efectivamente era una rata. Ah, lindo lugar, 5-4. El famoso Amarte de la 63 con Caracas. Y ya, ahí vamos. Los homenajes de hoy. En un día como hoy, mira, Orlando, se le olvidaron los homenajes. Es que de verdad, bueno. No, hombre. Betty Ford, primera dama de los Estados Unidos, esposa de Gerald Ford. Uh-huh. Nació en el 18, murió en el 11. Uy, sí. Pero antigua. Sí, sí, sí. Kofi Annan, ganés, secretario de la ONU. Nació en el 38. Robert Kiyosaki, escritor americano. Julian Lennon, ¿Por qué no hacemos un homenaje a ese monstruo? Ay, Julian Lennon, es que es de lo aburrido que hay. Estamos detrás de él para entrevistarlo. ¿Eh? ¿Pero para qué? Pero bueno, listo. En un día como hoy nació Steve Howe, músico de Yes y de Asia. Oigamos algo de Roundabout. Bueno, esos Yes, yo creo que fumaban una que otra vaina, ¿sabe? Si no, un antidoping no lo pasan. Es probable que fumaran cositas. Oiga eso, súbale un poquito para que vean esos locos. Sollados, me encanta. Sollados. Era el tema de mi papá, esa canción está muy sollada. Oiga, en un día como hoy, ¿sabe quién nació? ¿Quién? Muy cercana a nosotros, Stephanie Cayo. No me diga. No es fea. ¿Qué es? Pablo Picasso murió en el 73. Sí. Murió en el 73 Neruda y Pablo Casal, los tres Pablos. Sí. María Félix era un bombón de alta. Y Agustín Lara sufría mucho por ella. Pues María Bonita, María del Alma y Ronda. ¿Cómo? Imagínese. Ronda de noche. Es que ella patrullaba hombres y él la buscaba en los... Y Agustín Lara, pídale cacao, hermano. Pues. Bueno, pero él... ¿Qué? Pues hizo algún banquete. Ah, no. No se quedó pues fuera de la mesa. Con McLaren... De la banda Sex Pistol, gracias a Dios, no. Ah, no va a ser. Sarita Montiel. Hombre, Sarita Montiel. Margaret Thatcher, qué belleza. Lindo peinado. Murieron. Sí. Como y en un día como hoy también nació Carmen McRae, una cantante de la altura de Sarah Vaughan, de Ella Fitzgerald, de Billie Holiday. Carmencita divina, cantaba muy bien con Carl Jeter. Flor de Lis. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Descubre el lado salvaje de los 40. Nueva serie Primate. Ve ahora solo por Prime Video. ¿Quién sabe lo que usted no sabe, María Juliana? Bueno, Nica, ahorita estábamos hablando o mencionó algo Jaime acerca del tema de Miss Universo, ¿te acuerdas? Sí. Sí, claro. Y Mori nos contó la semana pasada o a principios de esta semana que habían muchos rumores acerca de la Miss Universo por su subida de peso. Uh-huh. Que la gente estaba empezando a especular acerca de si era posible o no que estuviera embarazada. Sí, claro. Pues los rumores crecieron mucho y empezaron a poner a tambalear la corona de esta mujer. Pobrecita, qué presión. Sí, tanto. Imagínate que dijo ella que la organización de Miss Universo estaba ya entablando conversaciones con Nadia Ferreira, que es Miss Paraguay, para hacer el reemplazo. Pero ¿y finalmente ella está embarazada o no? No, finalmente ella habló y dijo, alrededor del 10 al 30% de la población mundial sufre de alergias alimentarias. Yo tengo una alergia al gluten, que es una alergia muy común. Y pues esto se puede relacionar con una gran porción de personas en el mundo, lo que se puede controlar simplemente eliminando algunos grupos de alimentos de la dieta. Parece que simplemente la Miss Universo se descuidó un poco con la comida, con su alergia, y dijo, agregó, mucha gente no sabe que soy alérgica al gluten. Claramente nadie tiene por qué saber, sabrá su familia si acaso. Soy una de esas personas a las que primero intimidaron diciendo que es demasiado flaca y ahora me intimidan diciendo que ella está demasiado gorda. Nadie sabe acerca de mi enfermedad celíaca. Mira. Listo, entonces ella salió adelante, confirmó, sí. Simplemente me subí de peso. Paró los rumores. Bueno, lo que quiere decir. Más inteligente. Lo que quiere decir es que para ella mantener la figura que tuvo en Miss Universo, debe tiene que esforzarse. Esforzarse bastante, más que el resto. Más de lo normal. Sí. Entonces, bueno, seguramente se relaja un poco, que no es pecado, está perfecto, no pasa nada. Y por eso subió de peso. No está embarazada, salió adelante, ya salió la organización a decir, por favor, no al ciberbullying, no más bullying a nuestra Miss Universo, y listo. Aquí hubo un caso en el reinado de Cartagena, hace muchos años, la señora Amazonas. ¿Qué pasó? Se llamó ese caso en el año. ¿Está casada? En el año 93. Debe ser 90 y qué será, 3 puede ser. Claro, pero en esa época. ¿Se acuerda la señora Amazonas? Claro, pero en esa época el reinado de belleza lo manejaba la mafia, era terrible eso. Y la señora Amazonas era una mujer muy turgente. Atractiva, muy turgente. ¿Turgente? Y empezaron a llegar rumores que estaba embarazada, que estaba casada. ¿Se acuerdan? Claro que me acuerdo. Señorita Amazonas. Y linda. Oh. No, pero eso fue antes de las virreinas. Yo creo que fue en ese... Un par de años antes o en no, una de esas. Yo creo que fue en el 93. Yo le diría que fue en el año de Paola Turbay. Ahora fue en el 93. Yo creo que fue en el año de Paola Turbay. No, minutico, espérese. Espere, me acuerdo, hermanito, hermanito. Mire, vamos a ver. 94 fue Carolina Gómez. Sí. Yo lo transmití para Colombia. Sí. 93 entonces Paula André y 92 Paola. Catherine Sánchez se llamaba. Ah. Creo que fue novia de Nico en un momento, pero... Me terminó. Pero le llevaba 20 años. Sí, yo era apenas un pues, párvulo. Yo tenía 992. 15 adorables años. En la época de Paola. ¿Ve? Exacto, yo me acuerdo de ese cuento. Era una mujer buah. 92, 93. ¿Sabe cuál era el rating de Miss Universo en esa época? ¿Cuánto? 70 puntos de rating. Claro. Una locura. Paralizaba el país. Oye, ahí estaba yo de 5 años con mis amigas del colegio cuando anotando salió, puntajes. Cuando, claro. Fina, yo me fui para. De verdad, Manila, eras fanática del reina. Yo nunca jamás lo fui. Yo no la conocía. Fui a Filipinas. La ceremonia fue a las 7 de la mañana, no se me olvida. Sí. De guayabera filipina, hecha de fibra de piña. Pues eso les cuento. Eso fue. Ella, la más chiquita es Carolina de las tres. Eso, Paola de claro, porque fue esas. Y Carolina llegó juvenil. Es que Paola llegó como de 21, brother. Claro que fue Paola Turbay. Después a Paola fue, le ganó una chica de Namibia enorme. Sí, una preciosa. Rubia, una rubia. O sea, Paula Andrea le ganó una chica de, no sé, y a Carolina le ganó una chica de la India. De la India, sí, señor. Sí. Que fueron tres virreinatos seguidas, consecutivos. Y después llegó la siguiente virreina, fue Taliana Vargas. Sí. Y después tuvimos de Miss Universo a esta chica flaca, desabrida. ¿Cómo se llama esa Paulina muchacha? Vega. Paulina Vega. Hermanito. Y después hubo otra virreina. Sí, que fue el famoso cuento de... Ay, pues fue lo de este tipo, ¿cómo se llama? Lo de el presentador, que le quitaron la corona. Ah, claro. Ariadna Gutiérrez. Ariadna Gutiérrez. Ay, no, José. No son besitos, son pesitos. Bueno, ahí se quedó. Bueno. Dijeron que iba a ser el reemplazo de la señorita. ¿Cómo se llama esta chica tan millonaria? ¿Cuál? La barranquillera. Claro, Sofía Vergara. Sofía Vergara. Ah. Fue un proyecto que fue como de algodón. Sí. ¿Dónde está Ariadna Gutiérrez? No tengo ni idea. Oye, ¿en qué anda Ariadna Gutiérrez, verdad? Nada. No sé. Honestamente no sé. Ay, don José, no son piquitos, son vecinos. ¿Ariadna? Bueno, tranquilo. ¿Ya se cuadró con Cédric Gervais, el DJ? Ah. Pero ya terminaron. No, por eso. Después de que lo pasó eso. También estuvo con Gianluca Bacchi. Uy, ese sí es el ídolo. Ese es el más varón de todos los que ha habido por aquí. Estuvo con él. No, ese sí, es sí, un... sí, claro. Ese claro, es un varón sol. ¿Y Churro? ¿Y varón? ¿Quién? Gianluca. No, hombre. Es que varón. ¿Churrísimo o no? Y varoncito. No, cero churro. No sé para qué, pero es la hombría en potencia. No me equivoco, Orlando. No, y después se acabó mis Colombia, se acabó mis Universos, se acabó toda esa vaina. Hey, cambió eso mucho. Ya no existe el rating. Pues ya no es como era antes, claro. No, ya no es. Es negativo todo. Es que antes eso era, si movilizaba todo el país. ¿Perdón? Bueno, pues este año va a ir una mujer muy hermosa, María Fernanda Aristizábal. Oye, pero ¿cómo es el cuento? Ella era... Fue señorita Colombia, yo no me preguntes año, porque no sé, creo que hace 3 años o 2. Y tú no tienes por qué explicarle a Nicolás. 2019. ¿2019? Fue señorita Colombia del reinado, del de Raimundo, ¿no? Sí. El de toda la vida. ¿Qué pasó? Al año siguiente, Carolina Ackerman se le quitó, pues, o no sé, se la ganó la franquicia del Miss Universo. Ajá. Entonces ya la señorita Colombia de Raimundo no iba a Miss Universo, sino la señorita Colombia de Miss Universe Colombia, que es el concurso de Carolina Ackerman. Se volvió muy enredado. Claro, entonces María Fernanda se quedó sin Miss Universo. Creo que fue a otros concursos, pero no estoy segura. Finalmente ya han ido, creo que 2 Miss Universe Colombia a Miss Universo, y este año llegó un acuerdo María Fernanda Aristizábal con Carolina Ackerman, y la nombraron por decreto. Eso fue hace 2 días. Ah. La nombraron por decreto Miss Universe Colombia y va a ir a representar al país en Miss Universe. Claro, es que yo no entendía bien cómo había sido esa empalma. ¿Divina? María Fernanda Aristizábal. Divina. Es divina. ¿Sí te parece? ¿Cómo? Muy linda. ¿Cómo te parece? Divina. Pero es que tú nunca has visto una mujer fea en tu vida. No, sí, pero pues ella es muy linda. Ella es... preciosa, preciosa. Pero, digamos, es ser compasivo, pues, reconocer que no todas las mujeres, pues, tienen, digamos, como atributos... No, pero nadie alineados, es feo. Pero sí, exacto, reconocer que todos tienen... A mí no me parece que nadie sea feo. Por eso, es compasivo tu parte. No, es que la belleza es relativa. Nadie es feo. Subjetiva. Nadie es feo. Es subjetiva. Yo, por ejemplo, miro a Orlando y no puedo creer esa beldad. Yo no puedo. O sea, lo miro y yo no lo creo. Te parece churro. O sea... Multiplique por 10, brother. O sea, de lo churro que le parece a Orlando. No, multiplique por 500. ¿Así de churro? No, tremendo. ¿Ah? El caso es que, bueno, y que se lleva 4 años preparándose para Miss Universo. Bueno, mentiras, 3. ¿Y por edad y esas cosas ahí no...? No, ella está muy joven. No sé cuántos años tiene, pero Fernanda está muy joven. Te vendrá 21 años. A ver, creo que se acaba... Pero quedó de reina que a los 12 años. Sí, Fernanda, sí. Creo que se acaba de graduar de la U. Es que sí se ven muy grandes, ¿no? Pero antes se veían más grandes. Sí, antes se veían mucho más. Se veían más grandes. Bueno, no, está más grande. ¿Cuánto? Tiene 24. ¿Ves? A eso voy. No, pero es preciosa. Pero eso no afectará. ¿La has visto? Es muy linda. No, no la he visto. Rubia, con ojos claros, muy linda. Y bueno, se ha preparado. No, no, yo a ti no te creo nada. ¿Cómo se llama? Ay, ¿te la muestro? ¿Pero para qué? Muy polémico. Pero para qué. Bella. Te digo que es muy polémico lo que acabas de decir. Mostrar como si fuera un producto... No, es una reina. Sí. Es una reina. Es una reina de belleza. Estoy mostrando su belleza. Está linda. No, hermanito, la verdad es que me toca irme de aquí. No, fresco. El maltrato hacia los hombres en este programa es tenebroso. Seguimos con Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Sí, claro. Les voy a presentar una canción. Está peor que Laura. Sí, nos ajustó. ¿Estoy muy autoritaria? ¿Es terrible? No, Nico, dame paso. No. No, esto todo es a patadas en este programa. No, tranquilos. A ver. Les quiero presentar la nueva canción de Pink Floyd. Después de 28 años, pues no hemos oído nada nuevo. Nada. Gracias a Dios. Desde eso fue de Division Bell, puede ser. Sí, claro. Exacto. Pero gracias al Señor. Oh, de Division Bell es un buen disco. Es un discazo. Está bien parar ahí. Pues. Esta ocasión es, por supuesto, una canción de protesta contra la guerra de Ucrania. Mm. Digamos que esta es una de las razones más potentes de ellos, que pudo reunir a David Gilmour, a Nick Mason, al bajista, sí, a Guy Pratt, y a Nitin Soni, él en los teclados. Y pues invitaron a un cantante ucraniano llamado Andriy Kiniuk, de la banda Boombox. Y bueno, la canción se llama Hey Hey Rise Up, Oye Oye Levántate. Y Gilmour dice que la canción es una expresión de ira contra una superpotencia que invade una nación pacífica. Así que escuchemos un poco de esta canción. A ver. Esto es una revelación. Yo quiero que esta canción se vuelva éxito, hermano. Yo no he oído una cosa igual. Yo sé que se escucha raro por el integrante ucraniano. No, yo creo que debería ser el himno de Luis Carlos para abrir el programa en la mañana. Pero nos encanta la guitarra de David Gilmour. Sería sugerir. El sello de Pink Floyd, sin duda. ¿Qué nos importa la guitarra de David Gilmour, semejante bodrio? Pero se registró. Sí, sí, sí. Y así como se registró, importante, el viento se la llevó. Vamos a poner la sección debut y despedida. Son, hombre, aquellas canciones, gran sección, que suenan una vez, sacción, y se van. Sacción. Como Los Ángeles Negros. Debut. Es que miren que el es hermosa dice, esa canción. Una noche de debut, sí, y despedida. No dice debut, debut. A ver. Soy como un contrato que se archiva. Oigan el en los originales. Una noche de debut. Debut y despedida. Debut. Ídolos. Ay, eran buenísimo, muy ordinarios. No, ídolos, ídolos. Amor a Dios. Se llama Y Volveré. Hermosa canción. A tus brazos, otra de chilenos. Chilenos, sí. Canta mejor Orlando que esos manes, no, en karaoke. No le diga con el eso a los... Mosquera, que él era el ídolo del doctor Mosquera. No, pero Orly canta los bien. Los concursos de karaoke. Orly se ganó bien. Como 9, se ganó 9 televisores. Sí, ¿dónde era... están? Nadie sabe él qué era pasó con Putin de los, era el Putin de los karaokes. O sea, oye, eso... Mosquera lo buscó al doctor Mosquera. ¿Dónde está Orlando que venga a cantar? Tipo escondido debajo de un escritorio acá. ¿Qué pasa, Orlando? Chivo, yo tengo que trabajar. Nada más un gorgojo en una carrilera que Orlando, pero bueno. Yo no oigo nada. Te voy despedida, mi amor. Esa canción, pues mientras yo exista, no puede sonar. Bueno, no, yo me quedo con la satisfacción de que Pink Floyd volvió. Pink Floyd no descansan, o sea, ¿para qué volver si no? Es que nadie los está llamando a que vuelvan. Déjelo, no, déjelo. Jaime, Bell por es favor, un discazo, por hombre. Favor. La vacía de todo el mundo. Usted no sabe música. Usted es un pendejo. Que Pink Floyd, es lo que yo pienso humildemente, deben descansar. No, deje. Es un derecho propio opinarlo. Yo considero que no deberían volverse a reunir a nada. Pero ¿por qué eso? Y ahí no falta alguien que diga ignorante, bruto. Usted no sabe lo que fue Pink Floyd. Yo sé quién fue Pink Floyd. Pero hoy descansen. No, pero déjelos. Yo los estoy amarrando. No, por eso. Los estoy atacando. ¿Usted cree que debut y despedida? Gilmore le preocupa lo que piense de la canción ucraniana de ahorita? Para nada. Ellos piensan que somos unos cretinos y como tal. Y tienen razón. Pero mi generación es muy importante. Imagínense que cuando yo tenía 7 años, ellos dejaron. Tienes 30 años, mi amor. No, para mí, cuando yo tenía 7 años, ellos dejaron de lanzar discos. O sea, ya estando adulta, vuelvo a escuchar. Perdón, a Mother Pink Floyd reunido. ¿De Gold, qué año es eso? 81, por ahí. ¿Sí? ¿Eso? ¿Y esta niña es que tenía un año? No, 87. Tiene 54. No, nací en el 87, Jaime. Eso era muy chiquita todavía. No sabía qué era Pink Floyd en la vida. 54. Estaba hasta ahora viviendo a Xuxa. Recuerdo los datos que nos da esta chica. Tiene 54 años. Porque si oyó. Y las Spice Girls. A los 7. Pero todavía no vivía las mieles de Pink Floyd. Pero bueno, ha sido un placer. Pink Floyd fue maravilloso, todo fue maravilloso. Pero yo lo que sugiero en esta inmundicia cultural que algunos me quieren dar, musical, creo que debe reposar. Hombre, yo no lo creo. Pero por eso es que el mundo es tan relativo. Así somos, exacto. No estamos de acuerdo, pero hay que dejarlo reposar. Ajá. En mi humilde concepto, ellos no me van a hacer caso. No, pues que no, van no, a creo, pasar no. Creo que no, creo que ni les va a llegar la recomendación. En fortuna y en talento. Es que yo soy un pobre diablo al lado de ellos. Sí. Pero es la opinión de un pobre fraile. Soy más. Exacto, punto. Libera la vaciada. Tema del día, Nicolás, leamos. ¿Conociste un motel que te haya descrestado? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Mire las vaciadas, espera y verá. No, yo creo que espere, tranquilo, hombre. Dayanara Torres fue la que le ganó a Paula Andrea. Que era, que terminó era puertorriqueña. De salsa. Era puertorriqueña. Marc Anthony. Es claro. ¿Ella era puertorriqueña o no? Tuvo los sabores de la miel, que no los supo usar porque la miel. No fue hecha para la boca del asno. Un saludo para María Juliana, divina. A mí no me parece. Ay, un saludo. Ay, Divi. No, ¿qué tal este comentario de Samira? Es que de verdad, Samira, mi amor, respeta a las mujeres. ¿Por qué dijo? La señora Amazonas fue en el año de Carolina porque Paula Andrea fue señorita Amazonas en el 92. No, yo no sé ya nada, hermano. No, yo no me acuerdo en qué año. ¿92 dijimos? 92 sí, sí. Entró al reinado. Hermano, pero ese Dios. Escándalo sí. Pudo haber sido 93. Yo te creo, yo te creo. No, sí. Sin 94, duda, sin duda. Las otras son 93 y 92, Paola. Y 93, Paula Andrea. Señorita Amazonas. Y con ustedes, Totola Momposina. Bueno. Se de un motel que rota las sábanas después de las faenas. No, ya no, ya lo leímos. No, no hay más. Bueno, ya listo, ya volvemos porque, no sé, o ponemos música, pongamos. Hombre, ponga musiquita, echemos cháchara. Claro, echemos cháchara. Hágale, mi amor, ¿sí? Póngala, pero primero echemos cháchara. Echemos cháchara, eso. Echemos cháchara, qué caramba. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Pues vamos a escuchar algo de Jamiroquai, muy de viernes. La canción es de su álbum de 1994. Aquí está Space Cowboy. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte. Tal vez uno de los juicios más largos que ha existido en el mundo del entretenimiento. 6 años llevan y no se resuelven. Y uno de ellos acaba de poner otra demanda y la puso en el condado de Fairfax, en Virginia, a las afueras de Washington. Johnny Depp acaba de demandar otra vez a Amber Heard. ¿Por cuánta plata? 20 segundos. Ojo, mire cómo revisan. No. Mira, mira, te estamos buscando. Cuidado, cuidado. ¿Le puse mucho? Ay, esa parejita sí, qué vaina. De nada, si pobre Johnny Depp, a mí que me cae tan bien. Orlando no ha contestado. Orlando no contestó. Cambié mi respuesta. Orlando 10, 100 millones, Mónica 10 millones, María Juliana 80 y Nico 100, menos 1 para Mónica Martínez. Ah, yo pasé 100 y la cambié para 80. En los originales. Acuérdense cómo es la teoría. Hay que hundir al enemigo. Pim, sí. Pim. Y usted en cuando está en el piso. No me digas que leíste. Cuando está en el piso hay que patearlo. And when my wife tried to prevent me from yo leo siempre. O sea, ¿es 100? Yo siempre leo. Nicolás. Siempre leo. Y menos 1 para Orlando y Nicolás, de una vez. Hoy no. No, no pongan más música. 100 millones, 50 millones de dólares. Uf. Qué parejita, ¿no? No, qué karma están pagando. Los dos. Eso, qué vaina. ¿Quién pasó en las sombras? Yo. María Juliana. María Juliana, ¿cómo va? Orlando y Mónica tienen menos 8 cada uno. Yo tengo menos 5 y Nicolás tiene un punto. Siempre arriba, siempre triunfante, siempre victorioso. No siempre, el mes pasado no estaba en más. Quedó en positivo. ¿Y cómo quedó el mes pasado? No, ay. O sea, ganaste, pero no. Pero en menos, Nicolás. Pero es que hay que meterle drama a esta historia también. Okay. Bueno, y Martínez segundo en la vuelta al País Vasco. Ebenepol, el nuevo líder. No importa la vuelta al País Vasco. Bueno. Buena, buena. Sí. Bueno, Nicolás, ¿quién es el ganador del tweet? Elegí. Qué gran premio. Estuve mirando con mucho cuidado los tweets. Y ganó uno que escogimos del día de hoy. ¿Cuál? Del tema a la pregunta. Sí, ¿conociste un motel que te haya descrestado? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Y contestó Álvaro García. Con mi novia al llegar nos sorprendimos porque había un par de policías en la entrada pidiendo papeles. Y para faltar, el señor agente me pregunta, ¿y cuánto se piensan demorar? A lo que respondí, pues si me va bien un buen rato. Mi novia no paró de reír. Barato, pero con seguridad. Yo no estoy de acuerdo, pero ya, ¿quién controla? Ese es un gran tweet. Eso ya se fue así, se fue. Ese es un gran tweet. ¿Qué se gana? Se gana una cena para 4 personas. Entrada, plato fuerte, postre, botella de vino y botella de whisky. Recordemos que Cristóbal queda en la carrera 12, número 8457. Y todos sus platos son diseñados por el chef Chris Carpentier. Muy bueno. Delicioso. El Master Chef. El mismo. El chileno. Estupendo. Conceal. Restaurante. Crazy. Y hasta el lunes. 72 horas sin verlos. No, hermanito. Ay, hermanito, qué delicia. Chao.